Andalucía, 7 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La economía andaluza se va a resentir al menos un 0,2% por la crisis del coronavirus. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El PIB andaluz va a perder más de 3.000 millones de euros según la Junta de Andalucía, que hoy ha presentado un decreto que afecta a 27 leyes con el propósito de simplificar los trámites burocráticos e impulsar, en estas circunstancias, la actividad económica. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado, sin dar detalles, que prepara un plan de choque para proteger a la economía del impacto del coronavirus y ha apelado al diálogo con los agentes sociales. Además, el Ejecutivo andaluz le ha pedido que convoque con carácter de urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera para precisamente armar económicamente a las comunidades autónomas. El pánico se adueña de los mercados, las bolsas europeas se hunden, el IBEX 35 se deja casi un 8%, la cuarta mayor caída de su historia, y vuelve a niveles de hace 4 años. A las 9:30 vamos a hablar con el economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, sobre el comportamiento hoy de los mercados y las medidas que pueden implementar los gobiernos. En lo estrictamente sanitario, a esta hora Andalucía supera el medio centenar de infectados y en España se dispara por encima de los 1.200 los contagios, que crecen ya de forma exponencial. Más asuntos, el Consejo de Ministros pretende aprobar mañana martes una serie de medidas para evitar los desahucios por el impago de hipotecas y alquileres. Y la Audiencia de Huelva ha condenado a penas de entre 14 y 25 años de cárcel a los 4 acusados de asesinar a un anciano de 78 en la localidad del Campillo hace ahora 4 años, y tras el veredicto de culpables del jurado popular. Además, en el tiempo de la economía, hoy les vamos a contar la historia de éxito de una empresa cordobesa, 3D Biotech, especializada en la digitalización para el sector sanitario. Hablaremos con su CEO, con Frank Conde. Todo esto en el Mirador de Andalucía, hoy con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. El Mirador de Andalucía. Noticias. Andalucía suma ya 13 casos nuevos de COVID-19, 10 de ellos en Málaga, uno en Almería, otro en Jaén y otro más en Jerez, con lo que el número total se eleva por encima de los 50, 55 a esta hora de la tarde. Málaga es la provincia andaluza que más casos positivos registra, con un total de 37, entre ellos dos jugadores del equipo de balonmano Trop Ciudad de Málaga. Mati Ípola. A estos nuevos positivos se les ha decretado seguimiento activo en su domicilio. Málaga está a la cabeza en casos registrados por coronavirus en Andalucía, con un total de 37, entre ellos dos jugadores del equipo de balonmano Trop Ciudad de Málaga. Ambos están en sus casas y otros 7 están en estudio. El resto de los casos decretados en Andalucía permanecen ingresados. Son un total de 15 personas. Pues son más de 1.200 los casos positivos en nuestro país por coronavirus, tras el importante incremento que se ha producido hoy en la Comunidad de Madrid durante las últimas 24 horas. Junto a Madrid, el País Vasco son las dos zonas donde más casos se concentra. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en media hora tras una nueva videoconferencia con las comunidades autónomas. Más datos, Marisa del Barrio. El número de contagiados en estudio en toda España supera el millar y el de fallecidos asciende a 28. Desde que se inició el brote, 30 personas han sido dadas de alta. En la Comunidad de Madrid se ha registrado un incremento de más de 200 casos desde este domingo y junto al País Vasco son los dos focos de preocupación. Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias. Valorar medidas específicas mucho más allá de las que se pueden proponer, se tienen que centrar en estas dos zonas de riesgo. Uno de los casos en estudio es el de un bebé de 5 meses en Murcia, que en caso de confirmarse sería el contagiado más joven de España. Todas las comunidades autónomas están tomando medidas, al igual que el gobierno de España, medidas también en el conjunto de países de la Unión Europea, donde el coronavirus afecta ya a todos sus miembros, tras la confirmación también a última hora de 2 casos en Chipre. Jorge González. Las autoridades locales de Alemania han anunciado hoy las 2 primeras muertes por coronavirus en el país, en Renania del Norte, una región del oeste que es la más afectada por el brote tras superar los 1.000 casos. También se ha confirmado el primer positivo por coronavirus en Lesbos, en Grecia, el epicentro de la crisis de inmigrantes y refugiados desatada hace una semana tras la apertura de la frontera por parte de Turquía. 16 millones de personas están en situación de aislamiento desde hoy en Italia. No se puede ni entrar ni salir de Lombardía y otras 14 provincias bajo pena de multa o de arresto. Están cerrados el Coliseo, las ruinas de Pompeya o los museos vaticanos hasta el próximo 3 de abril. Y lunes negro en las bolsas de todo el mundo, también en la bolsa española. El índice, el IBEX 35, el selectivo español, ha caído casi un 8%, la cuarta mayor bajada de su historia. La crisis del coronavirus, la caída de los mercados mundiales y el desplome también de los precios del petróleo pueden explicar en parte este hundimiento de los mercados. José Antonio del Saz. La semana ha comenzado con un desplome de las principales bolsas del mundo. La bolsa de Madrid ha caído un 7,96% al cierre, dejando el índice general en los 7.708,7 puntos. Las principales caídas las han protagonizado Repsol, BBVA, Banco Santander, Telefónica e Iberdrola. Esta caída de la bolsa española ha estado acompañada del descenso de los mercados internacionales, del precio del petróleo y de la bajada de las rentabilidades de la deuda alemana y estadounidense. Pues el gobierno de España prepara un plan de choque para proteger la economía del impacto del coronavirus. Lo ha anunciado hoy el presidente Pedro Sánchez, aunque sin dar detalles. Solo ha subrayado que se hará con el consenso, eso sí, de los agentes sociales, Encarna Maldonado. Las primeras medidas se darán a conocer este jueves durante la reunión que el presidente del gobierno mantendrá con empresarios y sindicatos. Después del fiasco de la guía de trabajo, Pedro Sánchez ha puesto el acento en el consenso. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. De momento en Europa es Alemania la que cuenta con un plan para proteger su economía valorado en 12.000 millones y orientado a evitar despidos. El coronavirus ha ocupado también buena parte del Consejo de Gobierno de Andalucía. El Ejecutivo andaluz ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dotar económicamente a las comunidades autónomas. El portavoz andaluz ha pedido al Ejecutivo Central que arbitre un fondo de contingencia y no deje solas a las autonomías frente al coronavirus. Elías Bendodo exige que se dé un paso más hacia adelante. La convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que ahí se arbitre un fondo de contingencia para las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus. Creemos que eso es necesario. En Andalucía se están haciendo las cosas bien, estamos en muy buenas manos, estamos en una comunidad autónoma segura, nuestros profesionales sanitarios tienen la formación, la información y los medios. Pero la Junta estima una caída del 0,2% del Producto Interior Bruto andaluz por el coronavirus, según los cálculos provisionales realizados por la Secretaría General de Economía. Más de 3.000 millones de euros se perderían del PIB andaluz. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha señalado que si el coronavirus va a afectar de una manera potente a nuestra economía, a la economía andaluza, será porque se prepara una catástrofe en Europa. Si va a afectar de una manera potente a la economía andaluza, sería porque en Europa hay una catástrofe, porque nos vendría esa consecuencia negativa, sobre todo de Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Esperemos que no ocurra, ¿verdad? En todo caso, y hasta obtener mejor información, el efecto negativo que la Secretaría General de Economía han estimado es de una reducción del 0,2% del PIB. Pues ante la cercanía de la Semana Santa, de los grandes eventos deportivos que ahora en primavera tienen lugar en nuestra comunidad, ha hablado el vicepresidente Juan Marín. Sean del calibre que sean, no les quepa la menor duda. Esperemos que no haya que hacerlo, pero todos tenemos en la mente muchos acontecimientos que están en puerta por la fecha en la que nos encontramos y que a lo mejor alguno de ellos se pudiera haber afectado. Pues mire usted, si hay que hacerlo, se hará, porque eso es lo que un gobierno responsable tiene que hacer. El gobierno de la Junta ha anunciado esa toma de medidas para hacer frente a la crisis sanitaria. En Granada, por ejemplo, las reservas hoteleras han caído ligeramente por el efecto del coronavirus, aunque por el momento no es preocupante, según la Federación de Hostelería de Granada. El alcalde de la ciudad, Luis Salvador, ha puesto como ejemplo la última manifestación del 8M, en la que no hubo restricciones, y confía en que no haya suspensiones de actos culturales, deportivos o religiosos. El alcalde afirma que más preocupante que el propio virus es la psicosis colectiva. Hay un problema que es mayor que la propia preocupación por el coronavirus y es la psicosis colectiva que se está generando, producto también de dar informaciones a veces alarmistas y de no dar toda la información. O sea, desgraciadamente las personas que están falleciendo son personas con muchísima edad y con patologías que se cruzan en el camino también del coronavirus. Entonces, no está pasando con personas que están sanas y que tienen una determinada edad. Por tanto, eso hay que desdramatizarlo. Dejamos a un lado la crisis y sus efectos económicos del coronavirus. Hablamos ahora de la reunión del Consejo de Gobierno andaluz. El Ejecutivo va a modificar 27 leyes y decretos para simplificar la burocracia y fomentar la inversión en Andalucía. El Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a ese decreto ley de la actividad productiva que contempla también un centenar de medidas. Inmaculada Carrasco. Son medidas que van a afectar a sectores tan distintos como el turismo, la acuicultura, los horarios comerciales, las emisoras municipales o la salud. El consejero de Economía asegura que Andalucía podrá aumentar el PIB en 2,5 puntos en menos de una década. Rogelio Velasco. En los próximos entre 5 y 10 años, el PIB per cápita en Andalucía crecería el 2,5%. Mira, esto es una cantidad gigantesca, una cantidad enorme de dinero. Y más que esto sería un beneficio permanente, porque ya el aparato productivo lo tendría incorporado. El gobierno espera empezar a tramitar el decreto el próximo abril. Y el gobierno va a aprobar, el gobierno de la nación va a aprobar mañana martes varias medidas para evitar los desahucios por el impago de hipotecas y también de alquileres. Dichas medidas han sido negociadas por los vicepresidentes Carmen Calvo, Nadia Calviño y Pablo Iglesias tras una reunión de este último con la plataforma de afectados por la hipoteca. Manuel Vicente. El Consejo de Ministros va a ampliar una moratoria hipotecaria para evitar desahucios con una duración de hasta 4 años más y aumentará los hogares que puedan acogerse a ella, entre otros colectivos, las familias monoparentales con hijos a cargo. Además, se van a adoptar medidas para frenar los desahucios por impago de alquiler, que son ya la mayoría de los que se producen. Especialmente se prevé actuar en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitre. Este anuncio coincide con la publicación de un informe del Consejo General del Poder Judicial, según el cual en 2019 se practicaron más de 50.000 desahucios, casi un 10% más que el año anterior. Y revés para la construcción del tramo del AVE de Pulpí a Vera, la provincia de Almería. La Junta ha denegado la autorización para sacar gravas y almacenar los sobrantes en una zona protegida como hábitat de la tortuga mora. Almería, José Antonio Fuentes. El informe asegura que se trata de una especie en vías de extinción y que el área está catalogada como zona de interés comunitario, donde también hay presencia de especies vegetales catalogadas. La delegada asegura que no afecta a las obras del AVE. Aranza Zumartín. Por lo tanto, ni tiene consecuencias para la obra, ni significa la paralización de la obra, ni nada que se le, vamos, que se le parezca, sino simple y llanamente que una de las autorizaciones que han solicitado es concretamente en ese sitio no pueden hacerlo, con lo cual se tendrán que ir o a otro sitio o a acudir a una cantidad autorizada. La delegada recuerda que sí se han autorizado otras zonas para sacar grava necesaria para construir la línea de alta velocidad. Un apunte judicial, la Audiencia de Huelva ha condenado a penas de entre 14 y 25 años de cárcel a los 4 hombres acusados de asesinar a un anciano de 78 años que trabajaba de guarda en una finca en la localidad del Campillo, crimen que ocurrió en el año 2016. Un jurado popular los había declarado previamente culpables el pasado mes de febrero. Manuel Delgado. Los condenados deberán también indemnizar a los familiares de la víctima con 170.000 euros. Se considera probado que los 4 individuos maltrataron y golpearon de manera reiterada a la víctima para que dijese dónde guardaba el dinero. Después de 7 horas de agonía, lo abandonaron aún con vida, pero fallecía instantes después. Según el veredicto del jurado popular que los condenó el pasado mes de febrero, los acusados cometieron los hechos a causa de su adicción a la cocaína y las anfetaminas. Además de varios objetos, los individuos se apropiaron de la cartilla bancaria de la víctima. Y 2 nombres propios, uno es del empresario Lorenzo Amor, que ha sido reelegido hoy presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos al haberse presentado otra candidatura en la asamblea celebrada en Madrid, en la que han participado alrededor de 700 compromisarios. Y a esta hora en Granada se entrega el premio Concha Caballero a la catedrática de microbiología María del Carmen Maroto Vela. Se trata de una distinción que desde el año 2015 otorga la Universidad Internacional de Andalucía. Granada, Jorge Muñoz. Pues se está celebrando en la sede de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Andalucía Oriental. María del Carmen Maroto Vela es catedrática del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Granada. Cuenta con más de 270 artículos en revista, 400 aportaciones a congresos y 8 tesis doctorales dirigidas, siendo su principal línea de estudio la respuesta inmunológica frente a diferentes virus, de forma preferente en virus hepáticos y del SIDA. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En saludmasdeporte.com hemos reunido a los mejores especialistas a tu disposición a un precio sin competencia. Entra ahora en saludmasdeporte.com y reserva tu consulta del trauma, un estudio de la pisada, tu sesión de fisioterapia, tu prueba de esfuerzo. Todo rápido, sencillo y económico. Saludmasdeporte.com. Profesionales del más alto nivel al mejor precio. Descubre con Viajes El Corte Inglés el musical de Billy Elliot, que se despide de Madrid tras 3 temporadas de gran éxito. Reconocido como el musical más completo y emocionante de la cartelera, la conmovedora historia de Billy Elliot solo puede ser visto en Madrid, en una puesta en escena deslumbrante. Además, en marzo, Billy Elliot conmemora el 15 aniversario de su estreno mundial y lo celebra con las mejores promociones. Sorteo de un palco VIP para la última función en Madrid entre todos los espectadores de marzo. Función especial Día del Padre. 31 de marzo, función especial 15 aniversario, con puertas abiertas y foto final con el elenco y descuentos exclusivos en funciones seleccionadas. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés tu entrada al musical, más noche de hotel desde solo 59 euros, o con AVE incluido desde Sevilla desde 165 euros. No puedes perderte Billy Elliot. Conquistará tu corazón. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Si te gustó el show del comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo, porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¿Oído sobrecargo? Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. Deportes. Jesús Márquez, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues con, bueno, balance positivo, sobre todo en primera, ¿no? De los equipos andaluces este fin de semana, pero no dejamos de estar pendientes también de las consecuencias que puede tener para el deporte de este virus con corona. Sí, la verdad es que estamos bastante preocupados. De hecho, por ejemplo, en el deporte andaluz ya tenemos las primeras víctimas, por llamarlo de alguna manera, dos jugadores que tienen ganado positivo. Se trata de dos jugadores del Trops Málaga de balonmano, equipo de la División de Honor de Plata, que han dado positivo por el coronavirus. Así que vamos a estar muy pendientes. Están en sus casas, aislados y pendientes de los compañeros. Pendientes también de los agentes de la Policía Nacional, que han pedido que el Sevilla-Roma se celebre a puerta cerrada también por el dichoso coronavirus. Al igual que el partido de ida, ¿no? Claro, bueno, igual que el partido de vuelta en Roma. En Roma. La ida es en el Sánchez Pizjuán. Y el Roma es cerrado también, ¿no? También. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir. Y por supuesto, el Comité Olímpico Nacional Italiano, el CONI, que ha decidido este lunes suspender todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril y ha pedido al gobierno que adopte esta decisión por decreto como medida de precaución ante la expansión del coronavirus. No obstante, el CONI recuerda que las competiciones internacionales, tanto para clubes como para equipos nacionales, no entran dentro de la disponibilidad jurisdiccional del comité y por tanto no puede ser regulada por esta decisión. Ellos piden al gobierno, pero la decisión no está tomada. Aquí va cambiando todo cada minuto que pasa. Así que vamos a estar muy pendientes de esto. Enseguida vamos a estar en Italia para conocer la última hora. Va a llegar en los próximos días el Venecia para jugar contra Unicaja y también va a venir la Roma. La Roma, que en principio va a venir acompañada de sus aficionados. Vamos a estar muy pendientes porque el partido se sigue celebrando a puerta abierta. Son las 7 y 19 minutos de la tarde. Ya os decía que había que estar también muy pendientes de lo que pueda pasar, por ejemplo, con la final de la Copa del Rey, que se va a celebrar en Andalucía, en Sevilla. El técnico de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, se ha mostrado este lunes seguro de que el caso de que la final de la Copa del Rey se viera afectada por medidas preventivas frente al coronavirus, se decantaría por un aplazamiento del partido y no que se jugase a puerta cerrada. Esperemos que para entonces ya haya una solución al tema. Y sí, evidentemente llegar a una final y que se jugara sin público, pues yo creo que yo no soy nadie para decidir, pero estoy seguro que los que tengan que decidir lo aplazarían. Esperemos que para entonces ya haya una solución. Bueno, pues esto ha dicho Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad. La final va a ser el próximo 18 de abril. No tenemos al Granada, desgraciadamente, final vasca, así que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda ocurrir con este acontecimiento deportivo. Bueno, este lunes, la consejera de Turismo del Gobierno Vasco, Sonia Pérez, he preguntado por los compañeros de Radio Euskadi por la posibilidad de que la final de Copa se jugase a puerta cerrada, dijo que no se ha llegado al momento de tomar una decisión al respecto, pero que todo es posible, ya que todo va muy rápido, todo es cambiante y en cada momento se tomarán las decisiones más adecuadas. Y como os decía al comienzo del programa, dos jugadores del Trops de Balonmano, equipo de la División de Honor, han dado positivo en la Costa del Sol. Juan Carlos Tirado. Es una noticia que se ha conocido esta misma mañana. Dos jugadores del Trops Ciudad de Málaga, equipo que milita en la División de Honor de Balonmano, han dado positivo por coronavirus, según ha informado el propio club. Ambos jugadores están aislados en sus respectivos domicilios y fue precisamente uno de ellos, en un viaje de estudios que realizó a Italia del 10 al 16 de febrero, el que contagió a su compañero. Además, hay otros 7 jugadores del equipo que han presentado distintos síntomas como tos, fiebre, por lo que se les han hecho diversas pruebas médicas, estando a la espera de conocer los resultados. El Trop Ciudad de Málaga aplazó ya el encuentro que tenía que haber disputado el pasado sábado ante el Barcelona en Málaga al no disponer de jugadores para afrontar el choque. El presidente del club es Alberto Camas, que nos ha hablado, por supuesto, del estado de salud en el que están ahora mismo los dos jugadores que han dado ese positivo por coronavirus. Todos los jugadores se encuentran en buen estado de salud. De hecho, ha sido muy, muy suave y muy leve la gripe, una gripe muy suave, y ellos se encuentran bien, la verdad. Ahora mismo están aislados en su domicilio. Además, desde el club estamos haciendo un seguimiento de que tanto ellos como los demás jugadores del equipo que están pendientes de los resultados, pendientes de hacerse las pruebas en sus casas, hemos insistido de manera reiterada que no tengan contacto con personas mayores. Ya os decía que el director deportivo de Unicaja, hablamos de baloncesto, Manolo Rubia, ha asumido que la eliminatoria de cuartos de final de la Eurocopa, que les ha emparejado al Reyer Venecia italiano, a lo mejor de 3 partidos, se podría jugar sin público debido a las medidas adoptadas por el coronavirus. El primer partido va a ser en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, el 17 de marzo a las 9 menos cuarto, el segundo en la ciudad italiana, 3 días después, y el tercero, si hiciera falta, sería otra vez en Málaga el próximo 25 de marzo. Manolo Rubia. No sabemos incluso si vamos a ir a Venecia o no, se van a aplazar los partidos, no tenemos idea. No sabemos realmente, solo con respecto a que se juegan sin público, tanto el de aquí como el de allí. Bueno, pues no lo saben todavía. Vámonos a Italia porque ya nos está oyendo nuestro compañero Giacomo Giacobelli, compañero de Tutto Mercato Web, para conocer la última hora de todo lo que está aconteciendo en el país vecino. Giacomo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos desde Italia. Bueno, imagino que habrá una preocupación enorme y la noticia con la que hemos merendado esta tarde es que el Comité Olímpico Nacional Italiano ha decidido suspender todos los eventos deportivos en Italia hasta el 3 de abril y ha pedido al gobierno que adopte también esta decisión por decreto, ¿no? Sí, esta es sin duda la noticia del día. El CONI, el Comité Olímpico Nacional Italiano, decidió suspender todos los deportes, incluido obviamente el fútbol, incluida la Serie A. Así que ahora son horas muy complicadas, sobre todo hablando de las competiciones europeas, porque como recuerda muy bien el comunicado que hizo el CONI hace pocos minutos, el CONI puede tomar la última palabra por lo que se habla de las competiciones italianas, pero no tiene la última palabra si se habla de competiciones internacionales. Uh-huh. Así que el próximo paso será hablar con las federaciones italianas para que hablen con las federaciones internacionales. Esta decisión es muy importante porque puede afectar sin duda también las competiciones europeas, y hablo de Champions League y de Europa League. Son horas muy, muy interesantes, muy dramáticas también al mismo tiempo para nuestro país, para nuestro fútbol, pero sobre todo para nuestro país, y tenemos que ver un poco lo que pasará y lo que está pasando en estos días es sin duda una de las épocas históricas que recordaremos para siempre. Sí, sí, sí, desgraciadamente, ¿no? Hemos hablado del partido de Unicaja frente al Venecia y también estamos pendientes de la visita de la Roma, ¿eh? La Roma el próximo jueves, en principio el partido se va a jugar a puerta abierta, es decir, que por tanto puede presenciar el encuentro los aficionados, los periodistas. ¿Se sabe cuánta gente va a venir de Roma? Se habla de 600 tipos italorossi, pero aquí también hay que ver un poco, ¿no?, lo que pasará en las próximas horas. Son horas en las que puede cambiar cualquier cosa en cualquier minuto, porque, como decías tú, al principio el partido sería a puertas abiertas, no hay problemas en este momento sobre la participación de los tifosi giallorossi, ni siquiera de los tifosi del Sevilla, obviamente, pero hay que ver un poco qué pasará, porque como llegó a Italia también esta noticia, la noticia del sindicato de los policías nacionales españoles, que pidieron condiciones, medidas que puedan prevenir, ¿no?, el contagio del virus. Pues la gente, sí, pide seguridad, porque es verdad que Roma no se encuentra en la zona roja. Para hacer un poco, para contaros un poco lo que pasó en las últimas horas en detalle, hubo un decreto legislativo italiano en el que se convierte en zona roja toda la región Lombardía, precisamente las ciudades de Milán, donde sale el Inter, o de Bergamo, de donde llegó el Atalanta hoy mismo a Valencia, y otras 11 provincias de Italia. Hablo de más o menos una buena parte, si no la mitad de Italia, la parte del norte, ¿no?, la más importante, el motor económico. Sí. Roma no se encuentra en esa parte, no está en la zona roja, y podemos así dar una noticia que puede dejar un poco más tranquila a la gente de Sevilla. Si tuviera que venir gente de Roma, Roma no está en la zona roja, y esto significa que no hay tantos contagios. Pero al mismo tiempo es cierto que en Toscana, donde me encuentro yo precisamente, en Florencia, y en Roma también, los contagios están aumentando cada hora que pasa. Como hemos visto, este virus es muy agresivo, sí, y la gente enferma está aumentando, desafortunadamente. Se están hablando muchas cosas, se está especulando mucho, que el partido de vuelta del Sevilla contra la Roma, que sea en otro lugar, eso no se baraja, ¿no? Que no sea en el Olímpico, vaya, que sea en otra ciudad. Sí, se ha hablado del tema sobre todo para la Juventus, ¿no?, para el partido de la Juve contra el Lyon en Champions League, porque Turín sí que se encuentra en la zona roja, así que se ha valorado un poco esta posibilidad, pero la descartaron después de pocas conversaciones. Yo creo, de momento me parece una posibilidad poco viable, ¿no?, para el partido de Sevilla contra la Roma. Sí. Sobre todo porque en Roma no hay tantísimos contagios, es una ciudad con una situación bastante tranquila en este momento, y si no habrá una situación de grave emergencia, yo creo que sí se podrá jugar el partido de vuelta en Roma, aunque sea a puerta cerrada, porque esto no va a cambiar. De momento el fútbol italiano va a suspender la Serie A al menos un mes, hasta el 3 de abril, como todos los otros deportes, y si seguirán los partidos de los equipos italianos en Europa, se podrán jugar, por lo menos en Italia, solo a puerta cerrada, porque el riesgo de contagio es demasiado alto. Oye, Giacomo, vamos a hablar, si las comunicaciones son buenas, dentro de un instante con el portero de la Roma. ¿Qué tal lo está haciendo Pau López? Muy bien, la verdad, nos impresionó mucho porque no es fácil adaptarse a un fútbol tan diferente, sobre todo para la posición del arquero. En España y en Italia hay muchas diferencias, pero se nota bien que Pau sale de un fútbol en el que te enseña, ¿no?, a jugar con los pies. Aunque sea un arquero, es un jugador más, ¿no?, de la plantilla de Fonseca. Y es un arquero entre los más interesantes que tenemos ahora mismo en la Serie A. Se habló mucho de su fichaje el pasado verano, porque la Roma, como sabéis, invirtió mucho dinero para ficharle, para comprarle. Es un portero, no se suele ver ofertas tan altas, ¿no?, para comprar a porteros, pero finalmente lo está haciendo bien. Hizo un error, podemos decir así, un gran error en el derbi, pero fue la única mancha, podríamos decir así, de su temporada muy positiva. Con una Roma un poco discontinua, le está faltando un poco de continuidad, empezó muy bien en la primera parte de la temporada, ahora con el 2020 hizo 6-7 partidos un poco flojitos, pero seguramente ahora recuperó la confianza en Italia y tiene precisamente la Europa League uno de sus grandes objetivos. A ver qué pasa con la temporada, a ver qué pasa con el fútbol italiano, pero sin duda la Europa League es uno de los grandes objetivos que tiene la Roma, que ahora, lo recordamos, va a cambiar de dueño, seguirá siendo de propiedad americana, pero pasará de James Pallotta a Friedkin, y este nuevo empresario prometió muchos fichajes y sobre todo prometió guardarse, conservar los talentos más grandes. Giacomo, tenemos noticia de última hora, Giacomo, a ti y a todos los oyentes de Canal Sur Radio. Antonio Camaño, ojo al partido de ida, el de este jueves en el Sánchez Pizjuán. Sí, porque publica los compañeros de Orgullo de Nervión, el diario ABC, que el Sevilla-Roma se va a jugar a puerta cerrada a causa del coronavirus. Se ha decidido, no es oficial, es cierto que el Sevilla no ha emitido comunicado oficial, pero una noticia de este calibre, pues publicada por los compañeros de Orgullo son de las Nervión, recomendaciones del Ministerio de Sanidad, ¿no? Para evitar la propagación del coronavirus. Ajá. Por tanto, más de lo mismo. Ojo que se va a jugar, estamos a la espera de la confirmación, a puerta cerrada también el partido de ida en Sevilla, ya como noticia de última hora, acaba de salir. Sí, va a afectar seguramente un poco, ¿no? Las esperanzas de Sevilla, el juego de Sevilla, que precisamente es su propio estadio. Es donde aprieta. Tuve el placer de cubrir muchos partidos allá en el Sánchez Pizjuán y me acuerdo bien del gran calor, ¿no? De la pasión, de la afición de Sevilla. Y hoy en día podemos decir así que el fútbol es el último de los problemas, sobre todo en Italia, pero al mismo tiempo es una lástima que partidos tan importantes tengan que jugar esta puerta cerrada. Totalmente de acuerdo contigo. Giacomo, gracias mille, un abrazo, compañero. Un placer. Gracias, hasta pronto. Bueno, pues esa es la noticia de última hora. Estamos a la espera también de la confirmación por parte del Sevilla, Antonio Camaño, pero ya lo anuncian los compañeros de Orgullo de Nervión. Y es que agentes de la Policía Nacional han pedido que este partido se celebrase a puerta cerrada. El sindicato mayoritario en el cuerpo, Jupol, ha presentado un escrito en la subdelegación del gobierno pidiendo medidas urgentes ante el riesgo elevado de contagio de los funcionarios policiales. Uno de esos miembros del sindicato es Antonio del Camp. Medios de protección individual de un solo uso. Esto es lo que piden. Que impiden ese contagio, que están ellos en contacto directo con todos los ciudadanos, y por supuesto que una vez que pase el momento de riesgo, pues que se desinfecte, que se proceda en tiempo y forma a desinfectar tanto uniformidades personales como medios de dotación colectivo, furgonetas y demás. Bueno, pues así ha comenzado el programa. Son las 7:32. Este es el Mirador de Andalucía Deportes en Canal Sur Radio, con la producción de José Carnicero y de Miguel Alba en Canal Sur Radio. El Mirador de Andalucía. El resumen de la jornada. El deporte. La economía que tanto nos afecta y preocupa. El análisis de la actualidad. Las entrevistas que te aclaran las cosas. El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Francisco Ramón. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. El Mirador de Andalucía. Deportes con Jesús Márquez. Son las 7:34 minutos de la tarde. Todavía no hemos podido hablar de la brillante victoria ayer del Real Betis Balompié frente al Real Madrid, pero el asunto del coronavirus está acaparando todo. Estamos a la espera de la confirmación oficial por parte del Sevilla, pero ya os hemos comentado lo que apuntan los compañeros del diario ABC. El partido de ida también a puerta cerrada, el Sevilla-Roma. Estamos a la espera de la confirmación y nos está oyendo el portero de la Roma, Pau López. Pau, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues aquí estamos con un mal rato tremendo, con lo bonito que es un Sevilla-Roma, con la pasión de los españoles y de los italianos, de la afición andaluza. Conoces el ambiente de Nervión y fíjate, esto tiene una pinta tremenda, Sí, una situación complicada que al final a todos nos coge por como una cosa nueva y al final, bueno, hay que esperar a ver las decisiones que se tomen para la salud de la gente, que va a haber fútbol, para la salud de los futbolistas, que al final encuentran la solución o las medidas oportunas para que eso no vaya más, ¿no? Bueno, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis llevando toda esta situación? Porque tú estás ahí, acabamos de hablar con un compañero, el foco está en el norte del país, pero evidentemente tú estás en un país afectado y de lleno. ¿De qué manera están produciéndose los acontecimientos? ¿Cómo estáis viviendo todo esto? Bueno, al final con tristeza, ¿no? Sí que es verdad que en Roma el foco no está aquí y que al final es una zona tan caótica, en la zona roja como el norte. Pero bueno, al final, viendo cómo pasan los días, viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos, porque al final es una situación complicada en todo el país, y al final, bueno, esperando las noticias día a día, esperando cómo va en el tema de los afectados y bueno, esperando noticias respecto al campeonato, que parece que ha hecho el CONI que se va a parar, sí, como mínimo hasta el 3 de abril. Bueno, a ver cómo va un poco todo y bueno, la expectativa de que se solucione, que se pueda erradicar lo antes posible, ¿no? Imagino que costará, ¿no? Poner los cinco sentidos en lo deportivo con todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Sí, son semanas extrañas, ¿no? Primero hubo un partido que suspendieron, luego intentaron que esos partidos suspendidos esa semana se jugaran a puerta cerrada, ahora parece que se suspende. Bueno, parece que la situación se complica un poco cada vez más y bueno, como te digo, ¿no? Esperando acontecimientos, esperando un poco todo, ¿no? Evidentemente desde el club se toman medidas en la ciudad deportiva. Intentan, ¿no?, que la gente, bueno, esté lo más tiempo posible en casa para evitar que se caigan contagios y bueno, que si poco a poco se vaya apagando esa manera de contagio tan bestia, a lo mejor, que ha habido estas últimas semanas, ¿no? Ya todo cambia, ¿no? Porque tú, que conoces perfectamente el ambiente de Nervión, lo que aprieta la afición del Sevilla, claro, ya esta eliminatoria tiene otros matices, ¿no?, que hay que tener en cuenta. ¿Cómo ves esa eliminatoria frente al Sevilla? Sí, evidentemente que cambia jugar a puerta cerrada, ¿no? Para nosotros también era un hándicap pues, jugar a puerta cerrada en el Olímpico. Evidentemente, jugar ahí a puerta cerrada pues es una situación anómala, que no había nunca en mi vida jugar un campo a puerta cerrada. Y bueno, veremos cómo se ve. Es una sección muy diferente, supongo. Eso no cambia, que va a ser un partido complicadísimo. El Sevilla tiene un gran equipo, lo está demostrando en la liga, en la zona en la que está, y bueno, al final, una eliminatoria muy igualada que supongo que se va a decidir por pequeños detalles, ¿no? Oye, y tengo que preguntarte por el Betis, imagino que lo verías ayer también, ¿no?, frente al Real Madrid, ¿no? Sí, siempre que puedo, me gusta ver a mis compañeros, tengo un gran recuerdo del club, me trataron genial el año que estuve. Ahí el año pasado, evidentemente, ¿no?, que sus alegrías también son las mías, ¿no? Me alegro mucho cuando ellos ganan, me alegro muchísimo. Mejor no está siendo la temporada que todos esperamos, pero bueno, al final quedan 11 jornadas y evidentemente que la plantilla que tiene el equipo y la forma que ha jugado muchos partidos, bueno, te dan la esperanza de que a lo mejor puedan, aunque es complicado porque están a muchos puntos, pues intentar llegar lo más cerca posible del objetivo, ¿no? Sí, sí. Aunque ya sabes que Rubi, al que ya llaman gato Rubi, pues, por aquello de que tiene más vidas que un gato, se la jugaba y parecía que no iba a llegar al derbi del próximo domingo frente al Sevilla, ¿no? Pero bueno, al final esa victoria brillante le consolida otra vez en el banquillo, pero lo ha pasado francamente mal. A ti imagino que desde la distancia te estará sorprendiendo tanta irregularidad por parte del Betis con la plantilla que tiene, ¿no? Bueno, al final es complicado, ¿no? No estoy ahí, no vivo el día a día del equipo, ¿no? Evidentemente te puedo decir que por nombre y por plantilla tiene un equipazo, pero al final por circunstancias pues, y resultados que nos han dado, está en situación, ¿no? Yo, Rubi, cuando yo me fui de España llegó Rubi, me fui de Betis llegó Rubi, pero siempre que hablaba con compañeros me hablaba muy bien tanto de él como de su staff, ¿no? Y evidentemente pues estoy convencido de que las cosas le van a salir bien y espero que les salgan bien porque les deseo siempre lo mejor al Betis y a toda su gente, ¿no? Y Pau, un Sevilla pitado por su público dos partidos consecutivos, pero que va al Wanda y consigue un empate, que está metido tercero en la Liga de Campeones en una competición como la española. ¿Esto cómo se explica desde fuera, desde el Campeonato Nacional Liguero, fuera de España? Bueno, Sevilla no, nadie tiene duda que es un gran equipo. Al final lleva años demostrando que está en altísimo nivel, tiene una grandísima plantilla, tiene un jugador muy bueno y al final está donde ha conseguido estar durante esos partidos, ¿no? Al final, después de 27 jornadas, creo que llevamos, que llegan en España, está donde está, es por méritos propios, nadie te regala nada, ¿no? Evidentemente que es un rival muy peligroso y te digo, va a ser una partida, una eliminatoria muy muy muy igualada, que si evidentemente si no estamos bien lo vamos a pasar realmente mal, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿y tú cómo estás? Porque le acabo de preguntar aquí al querido compañero de Tuto Mercato Web y me habla de que estás muy bien, bien asentado y bueno, consolidándote con la Eurocopa también a la vuelta de la esquina. Imagino que con la intención de estar en esa Eurocopa, que te sigan llamando, que estés en las listas de Luis Enrique. Es un año importante también para ti, en lo personal, por lo que se avecina, ¿no? Sí, contento por la integración que tuve en el equipo, también en la liga, también contento con mis actuaciones. Y bueno, el tema de la selección, siempre lo he dicho cuando estaba en el Betis y lo repito ahora, ¿no? Al final es una cosa que me tomo como un premio, ¿no? Si estoy en la lista de las próximas semanas, pues estaré encantado de volver a la selección, pero te digo, la selección para mí es un premio al trabajo de la temporada, trabajo en mi club. Y bueno, al final sí, ojalá todo el mundo sueña con estar en una Eurocopa, en un Mundial, y bueno, ojalá el míster pueda contar conmigo, pero bueno, sé que depende también de mi rendimiento y al final también hay condiciones porteras donde el míster puede elegir. Pau, dos en una. ¿Qué es, tú primero, qué piensas del Sevilla, que es criticado Lopetegui y tiene el equipo tercero? Y por otro lado, ¿qué dicen en Roma de Monchi? ¿Qué recuerdo dejó por ahí? Sabemos, ¿no? Tanto Sevilla como Betis, el nivel de presión que están sometidos, ¿no? En ningún lugar de España se vive el fútbol como se vive en esta ciudad. Al final la gente llena los estadios todas las semanas y al final es gente que cumple, ¿no? Te digo, cuando estaba el Betis decía, ¿no? Que al final no se podía reclamar a la gente porque la gente siempre respondía y siempre iba al campo, ¿no? Son sitios donde hay muchísima presión, sitios donde la gente ama el fútbol, ama a su equipo, y al final, bueno, está sujeto a que las críticas pueden llegar más rápido que mejor en otros lados, ¿no? Pero evidentemente la temporada del Sevilla hasta el momento está siendo muy buena, ¿no? Está, como dices tú, tercero en Liga, una liga sí, muy igualada, una liga donde están tantos equipos que están ahí arriba metidos, que están jugando también, no es nada fácil y están en Europa League aún vivos, ¿no? Respecto a Monchi, poco te puedo decir, la verdad. No he preguntado, no he escuchado nada de Monchi, ¿no? Al final creo que es un partido Sevilla-Roma más allá de, sí, de Monchi-Roma, ¿no? No sé, porque yo cuando llegué ya no estaba Monchi, al final llegó el director deportivo nuevo, no te puedo decir mucho de cómo fue ni cómo se todo porque no estaba y no tengo constancia de ello. Uh-huh. Oye, ¿te sorprende lo de Setién? ¿Tú que lo conoces ahora entrando ya al Barça? Bueno, siempre dije que Setién era para mí un grandísimo entrenador. Todo lo bueno que le pase a él y a su staff técnico me voy a alegrar mucho porque conmigo se portaron muy bien conmigo, el trato siempre fue espectacular, me ayudó muchísimo a crecer. Siempre he dicho, ¿no?, que gracias a ellos pude dar el salto a la Roma y a la selección, y bueno, yo todo lo que pase bueno a ellos, pues siempre me voy a alegrar, y ojalá pues estén allí mucho tiempo, porque tienen capacidad para llevar a ese equipo y porque se lo merecen, ¿no? Bueno, pues estaba Zenga, había leído por aquí que también el mítico Zenga estaba flipando contigo de lo bien que lo estaba haciendo, en fin, que has conquistado Italia, ¿eh? No, y Roma. No sé si se lo habéis hecho, pero a puerta cerrada los dos partidos, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿Cambia algo? ¿Cambia algo? Porque son dos aficiones muy apasionadas, la del Sevilla y la de la Roma, ¿no? Pues poco te puedo decir si cambia o cambia, porque no lo sé. Perdemos todos, evidentemente, ¿no? No, pierde, evidentemente, pierde el fútbol, pierde los aficionados, pero al final son medidas que se tienen que tomar por el bien de todos, creo, no es una cosa que un capricho de nadie, ¿no? Al final, te digo, hay que respetar las decisiones que se tomen porque son así, ¿no? Al principio parecía que en Roma se jugaba puerta cerrada y en Sevilla puerta abierta, y nosotros estamos de acuerdo porque al final era para el bien de todos, ¿no? Ahora parece que también hay que cerrar el campo en Sevilla, pues lástima es el fútbol y la gente que pierde un partido de Europa League para ver un espectáculo que al final no pueden disfrutar de campo, ¿no? Pero como te digo, al final las medidas se toman no por el bien de nadie, sino por el bien de todos, y al final para buscar la situación y para que nadie pueda correr el riesgo de contagiarse de esto que parece que y no se puede de momento controlar, no sabe muy bien hacia dónde va, y supongo que esto no se sepa seguro hasta que no encuentren una solución, pues tendrá que irse tomando decisiones poco a poco y según vayan surgiendo los problemas, ¿no? Bueno, pues el miércoles imagino que vendréis por aquí, ¿no? Por Sevilla, ¿no? Sí, miércoles. Por Andalucía. Muy bien. Oye, Pau, gracias por atendernos. Y enhorabuena por la temporada que estás realizando, ¿eh? Gracias a vosotros. Esperamos verte también en esa lista de Luis Enrique para la Eurocopa. Gracias. Hola. Gracias. Un abrazo. Pau López, el portero de la Roma. Estamos a la espera de la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que va a dar en breve los detalles de ese partido Sevilla-Roma, que se va a jugar finalmente a puerta cerrada como el partido de vuelta en el Olímpico. Manolo Martín. Manolo, está por ahí, ¿no? Bueno, pues ahora recuperamos la comunicación con Manolo Martín. Bueno, ¿qué os parece? Sí, aquí estamos. Ahora, Manuel. Aquí estamos. Aquí estamos a la espera. Sí, a la espera. Yo en un principio estaba previsto, según he tenido la oportunidad de hablar con determinadas personas, que estaba prevista la comparecencia de Salvador Illa al filo de las 7:30 de la tarde. Se está demorando algunos minutos, pero en cualquier caso, bueno, pues en el Sevilla, como te puedes imaginar, ¿no? Va a tener que acatar, va a tener que aceptar, como no puede ser de otra manera, pues las recomendaciones que, bueno, pues de aquí a unos minutos se supone que va a hacer el propio ministro de Sanidad, el señor Illa, dando, bueno, pues recomendaciones en torno, pues, a la celebración de ese partido. Van a aconsejar, o estarían aconsejándole ya al Sevilla para que se vaya, digamos, un poco haciendo a la idea, que lo mejor que puede ocurrir es que este partido del próximo jueves, bueno, pues se pueda celebrar, pero a puerta cerrada. Esto también habilitaría a que se evitase algo que, digamos, es la principal preocupación, y es de lo que venimos hablando durante todo el día y prácticamente también desde la semana pasada, ¿no? Pues que haya, pues, un desplazamiento de 500, 600 aficionados del conjunto de la Roma. Una vez que ellos sepan que el partido ya definitivamente se va a jugar a puerta cerrada, pues el Sevilla, entiendo yo, procederá a la devolución del precio de las entradas pagado por los aficionados romanistas, pero al menos existirá ya la tranquilidad de que estos tifosis italianos, pues, no van a estar en la capital de Andalucía el próximo jueves, que era, creo, que un poco la preocupación y de lo que se trataba en este asunto. Pues vamos a estar muy pendientes. Bueno, de lo deportivo, Manolo Martín, a ver cómo recompone el equipo para el derbi con la baja de Gudel, sancionado, Fernando, lesión más preocupante de lo que en un principio parecía, bueno, parecía grave, pero parece que se va confirmado los peores pronósticos. O sí, Gudel sí podrá estar frente a la Roma porque el partido de sanción es en Liga frente al Real Betis, ¿no? Sí, yo creo que de aquí a las próximas horas, claro, date cuenta que en medio está el partido de Roma del próximo jueves, hacer recuento ahora de cara al derbi, pues será cosa realmente complicada. Hombre, no va a poder jugar Gudel, eso seguro, como bien estás comentando, ante el Real Betis Balompié, seguramente tendrá que mover piezas. Yo creo que va a cobrar fuerza en este caso la erupción de Oliver Torres en el conjunto sevillista, ¿verdad? Debe, en este caso, de montarse en ese carro de aquí hasta final de temporada, porque lo de Fernando Nimo mucho menos va a ser para un par de semanas. Yo creo que por ahí ha ido, digamos, una especie del conjuro, ¿no?, que esta mañana han hecho los jugadores del conjunto sevillista en una comida que han efectuado en la misma ciudad deportiva, una vez que finalizado el entrenamiento, digamos, para celebrar un poquito, ¿no?, pues ese puntito conseguido el pasado sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid, y sobre todo para hacer fuerza de cara a las, me atrevería a decir, 11 finales que le quedan al equipo sevillista de aquí, sí, y hasta final de temporada. Muy bien, gracias Manolo. Nada, hasta luego. Buenas tardes. Y Lopetegui ha hablado de los dos próximos partidos, de volver a recuperar la alegría en casa, aunque la Roma a puerta cerrada se va a hacer todo muy extraño. Sin duda, nosotros no estamos encantados de jugar ante nuestra afición y eso no va a cambiar. Y ahora tenemos que preparar, descansar bien, prepararnos bien para un partido tremendamente exigente y bonito como es el de la Roma, y iremos a por él. Y el Betis ayer consiguió una meritoria victoria frente al Real Madrid. Se echó la culpa a Zinedine Zidane, no le salió el planteamiento al técnico del Real Madrid, pero yo creo que también en este caso el que sale reforzado es la figura del entrenador, Dani Rubi, que lo hizo muy bien. Y que el Betis dio la mejor versión. Dos cosas, cuando el Madrid o el Barcelona pierden es por de méritos, claro, propios, y no mérito del rival. Yo creo que ayer fue mérito del Betis, que planteó el partido de forma extraordinaria. Además lo reconoció Zidane, como tú dices, el peor partido del Real Madrid durante toda la temporada, que no es normal verlo porque está jugando francamente mal. Y dos, yo sigo insistiendo en que Rubí, en un club estabilizado, con normalidad, no sonando entrenadores para sustituirle desde el minuto uno, pues es un gran entrenador y hubiera tenido la tranquilidad necesaria para hacer de este Betis lo que pudimos ver en el día de ayer. Un gran planteamiento, apostando por chavales jóvenes, incluso como Edgar en el eje de la zaga, incluso de medio centro, en diferentes posiciones, independientemente de cómo se diera el partido. Y yo creo que el planteamiento fue extraordinario. El resultado mayúsculo, que da un cambio radical a la idea que se tenía de que no iba a llegar al derbi ante el Sevilla. Tiene, como tú decías al principio, el gato Rubi, ¿no? Tiene más vidas que un gato ya, porque cada vez que ha estado cuestionado y con un finiquito, ha ganado. Una de las claves fue precisamente que el equipo estuvo mucho más solidario en defensa. El equipo trabajó de lo lindo, hubo mucha intensidad y sobre todo no se fue tan alegre al ataque. Dentro de que yo soy una persona mucho de intentar ser creativo, de ir al ataque y todo esto, no tengáis ninguna duda que me encanta muchísimo la organización, el orden, la disciplina, el trabajo. Para mí es básico, porque si tú partes de eso, luego la calidad creo que todos sabemos que la tenemos. El problema es darle continuidad a eso, a veces nos cuesta más, pero hoy si no hubiéramos peleado y corrido como hemos corrido todos, posiblemente el resultado sería otro. Bueno, tan solo recordar que cada vez que Alexis se mete en el vestuario del Betis, cada vez que hay una reunión, Rubi salva una vida y salva su cabeza. Recordemos que Rubi está en una situación parecida el año pasado en el Español y al final acabó en Europa. El derbi lo puede terminar de acabar todo o puede salvar una temporada. Dicen que a lo mejor el Betis se conforma con ganar el derbi para acabar la temporada, pero puede que el Betis todavía no haya dicho su última palabra. Depende de Rubi. Bueno, vamos a ver. Yo lo creo que por lo pronto el descenso se va alejando, que era la mayor preocupación inmediata. Lo dijo la tertulia, el propio Alexis, que estuvo viendo ese mayor un fenómeno. Alexis, cada miedo. Vez que entra Alexis en el vestuario del Betis, el Betis gana, remonta el vuelo y los jugadores se ponen las pilas. Y con dos nombres propios que estaban casi más fuera que dentro, Sidney y Tello. Que marcaron los goles, vaya golazo de Sidney y Tello. Tello ya le salvó el trasero a Setién el año pasado, le salva al entrenador que no le pone, y de ahí su celebración tan particular. Pero es curioso que un suplente vuelva a salvar a un entrenador que estaba en la calle. Bueno, pues victoria contundente, la del Betis, 2-1, el Real Madrid que solamente apretó ya a la desesperada, buscando el empate en el marcador, pero el Betis mereció esa victoria. Por cierto, que Guardado tiene un esguince, no está descartado para el partido del próximo domingo. Otro, no voy a decir que salvara pelota de partido como Rubi, pero sí estaba en el punto de mira. Guti, 4-0 le ganó el Almería al Deportivo. Necesitábamos hacer un gran partido para creernos, ¿no?, que ese trabajo que estamos haciendo durante la semana nos viene muy bien para los partidos, ¿no? Y así ha sido, ¿no? Yo creo que ha sido un partido muy bueno por parte del equipo. Desde el primer minuto les hemos hecho ver al Deportivo que íbamos a por el partido y luego también han salido las cosas. Respira José María Gutiérrez y lo más importante, se vuelve a recuperar el optimismo, ¿no, Joaquín Américo? Sí, aunque también obviamente creen que estos brotes verdes mostrados frente al Deportivo de la Coruña deben tener continuidad en los próximos partidos, porque el domingo el Almería juega en Albacete frente a Carlos Belmonte, en el Carlos Belmonte frente a Albacete, juega, recibe a la Unión Deportiva de Las Palmas, y dentro de tres jornadas hay un partido apasionante donde lo haya, que va a medir la fuerza de los dos candidatos a estar la próxima temporada por ascenso directo en primera división, en la Romareda, ese Zaragoza Unión Deportiva Almería. Reencuentro goleador, llevaba dos partidos sin marcar, de Darwin Núñez, que ya suma 12 goles, es actualmente el quinto máximo goleador de segunda división, solamente le superan su compatriota Estuani, que es el líder con 23, el pichichi de la categoría, Luis Suárez, que lleva 17, Yuri 16, y la cuarta posición para un andaluz, el linense Stoikos, el delantero sí. del Alcorcón, de Fran Fernández. Además también, Juan Muñoz, también aportó otro golito, lleva 8 goles, y te doy un dato, entre Darwin Núñez y Juan Muñoz aportan el 40% de los goles de la Almería, que continúa siendo el equipo máximo realizador. Mañana por la tarde, vuelta al trabajo, empezar ya a preparar ese partido frente al Albacete, y lo más importante también para José María Gutiérrez, que recupera también a Ante Choric, por lo que tan solo quedará en la enfermería Petrovic, Juan Ibiza y José Carlos Lazo. Gracias, Joaquín. Rubi en el punto de mira, José María Gutiérrez en el punto de mira y Raúl Agené, el técnico del Córdoba. Ayer derrota frente al Cartagena, que le ha quitado el liderato al Marbella, que empataba frente al Recreativo de Huelva. Agené. Hoy te levantas, te acuestas siendo entrenador y mañana te levantas no siendo entrenador. Y en dos semanas hay otro carajo. Y no vale decir si te parece bien, te parece mal, es fútbol. Yo me voy a mi casa pensando que hemos hecho mal y pensando cómo podemos mejorar de cara al domingo siguiente. Córdoba, Carlos Gonzalo, ¿a esta hora sigue siendo técnico del conjunto blanquiverde Raúl Agné? A esta hora sigue siendo técnico del conjunto blanquiverde Raúl Agné. Mañana puede tomarse la decisión, mañana se supone que pasará algo, mañana es día de descanso de la plantilla, hoy ha habido reuniones, pero por lo visto no se quieren precipitar, aunque parece que está sentenciado ya su continuidad al frente del conjunto blanquiverde. Eso sí, en cuanto a noticias de tribunales, nuevo marrón para Jesús León. La agencia Mesas Sport, la que de su exdirector general García Amado, que le prestó 600.000 euros en su momento para hacerse con las acciones del Córdoba, ha denunciado a Jesús León y a su esposa por alzamiento de bienes. Madre mía, más problemas para el que fuera presidente del Córdoba. Gracias, Carlos. Hasta luego. En Granada, ¿cómo ha sentado ese empate en Valencia después de la eliminación de Copa, el equipo de Diego Martínez, que plantó cara y que pudo ganar al Levante, Gerardo Girón? Pues desde luego hay satisfacción en los aficionados rojiblancos por ese empate a uno en el campo del Levante, y sobre todo porque el equipo supo sobreponerse al mazazo recibido el jueves anterior en la Copa. Es una plantilla que está demostrando ser fuerte mentalmente, y tras una primera parte más flojita, pues luego ya en el segundo tiempo la verdad es que se curró el punto logrado en el Ciudad de Valencia, y bueno, pues ese punto le deja prácticamente un año más en primera división. A partir de ahora tendrá que mirar hacia arriba, o al menos esa es la ilusión que tienen también los aficionados del Granada. Imaginamos que también, aunque el cuerpo técnico siempre te diga lo de partido a partido, pues es una plantilla que también tendrá la ilusión por acercarse a esos puestos de Europa League. Va a recibir de aquí a final de temporada en Los Cármenes equipos que se la están jugando también por la parte alta, como Getafe, Villarreal, el Valencia o el Real Madrid, por ejemplo, ¿no? Y tendrá que hacer en desplazamiento alguno nada fáciles al campo del Betis o al campo de la Real Sociedad. Así que vamos a ver en esas 11 jornadas qué es capaz de hacer este equipo. Diego Martínez les ha dado descanso de 48 horas por los sobrecargados de partidos que estaban con la Copa y la Liga, y el miércoles van a comenzar a preparar ya el encuentro del próximo domingo, 6:30 de la tarde en Los Cármenes ante el Getafe. Bueno, a ver qué pasa frente al Getafe de Bordalás, que parece que no está del todo fino últimamente. Estamos en Málaga porque Juan Carlos Tirado derrota frente al Zaragoza, que está imparable, pero jugando bien. No se llevó premio el equipo de Pellicer. Pues sí, el Málaga realizó un buen partido ante un equipo que sigue sin conocer la derrota en este 2020, como es el Zaragoza. Pero ya se sabe, en el fútbol no gana quien hace más méritos, vence quien está más acertado con el gol. Y esa es la asignatura pendiente del Málaga esta temporada. Los números así lo reflejan. Es el segundo peor realizador de segunda tras el Albacete. La derrota ante el Zaragoza sitúa al Málaga ahora a 3 puntos del descenso y ve cómo la promoción de ascenso a primera se va hasta los 8. Por eso es importante escuchar a Luis Fernández. No quiere que se hagan castillos en el aire y el mensaje del vestuario malaguista es claro y conciso. Vosotros sabéis cuál es el mensaje de la plantilla y yo creo que de todo el club, alcanzar 50 puntos lo antes posible, ¿no? Con los pies en el suelo, el central del Málaga Club de Fútbol. Por cierto, Juan Carlos, en Unicaja de Málaga, en baloncesto, nuevo fichaje para Casemiro, ¿no? Ha sido presentado oficialmente esta misma mañana Gal Mekel, el base israelí procedente del Reggio Emilia de Italia, que se convierte en el tercer fichaje del conjunto malagueño realizado en apenas 10 días. Llega para reforzar al equipo en la Liga ACB ante las numerosas bajas, sobre todo en una posición que se había quedado huérfana con las lesiones de Alberto Díaz, Josh Adam y Jaime Fernández. El base israelí, al igual que Butel y Simonovic, no podrá competir en la Eurocup al estar cerrado ya esta temporada el plazo de fichajes en la competición europea. Hay que decir que, aunque ha sido presentado hoy, ya jugó sus primeros minutos como jugador de Unicaja el pasado sábado ante el Juventud en Badalona y la verdad es que lo hizo bastante bien y demostró lo que tiene que hacer un base. Dio hasta 9 asistencias. Gracias, Tirado. Más deporte a las 11 en el pelotazo con más detalles de ese partido de del Sevilla a puerta cerrada frente a la Roma. Sigue la información en Canal Sur Radio. Hasta luego. Andalucía, 8 de la tarde. Buenas tardes, Andalucía. La economía andaluza se va a resentir al menos un 0,2% por la crisis del coronavirus. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. El Producto Interior Bruto andaluz va a perder más de 3.000 millones de euros según la primera estimación de la Junta Andalucía, que hoy además ha presentado un decreto que afecta a 27 leyes con el propósito de simplificar los trámites burocráticos y de impulsar la actividad económica. El consejero de Economía, Rogelio Velasco. Si va a afectar de una manera potente a la economía andaluza, sería porque en Europa hay una catástrofe, porque nos vendría esa consecuencia negativa, sobre todo de Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Esperemos que no ocurra, ¿verdad? Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado sin dar detalles en que prepara un plan de choque para proteger a la economía del impacto del coronavirus y ha apelado al diálogo con los agentes sociales. Además, la Junta de Andalucía le ha pedido que convoque con carácter de urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera para armar económicamente a las comunidades autónomas. El consejero y portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo. La convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que ahí se arbitre un fondo de contingencia para las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus. Creemos que eso es necesario. Todo esto en un nuevo lunes negro. El pánico se ha adueñado de los mercados. Las bolsas europeas se hunden. El IBEX 35 se deja casi un 8%, la cuarta mayor caída de su historia, y vuelve a niveles de hace 4 años, de 2016. A las 9:30 vamos a hablar con el economista jefe de Tresis, Daniel Lacalle, sobre el comportamiento hoy de los mercados y las medidas que pueden implementar los gobiernos. Y en lo estrictamente sanitario, la Junta de Andalucía acaba de actualizar sus datos. Son 60 los infectados en nuestra comunidad. En España se dispara ya por encima de los 1.200 los contagios, que crecen de forma exponencial. En unos minutos está previsto que intervenga con la actualización y las nuevas medidas el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y lo han conocido durante el Mirador Deportes con Jesús Márquez. El Sevilla-Roma de la Liga Europea, de la Liga Europa, se va a disputar finalmente a puerta cerrada, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar la propagación del virus. Más asuntos. El Consejo de Ministros pretende aprobar mañana una serie de medidas para evitar los desahucios por el impago de hipotecas y también de alquileres, y la audiencia de Huelva ha condenado a penas de entre 14 y 25 años de cárcel a los cuatro acusados de asesinar a un anciano de 78 en la localidad del Campillo hace ahora 4 años. Además, en el tiempo de la economía esta tarde, a partir de las 9 menos 20, vamos a entrevistarles, vamos a contarles una historia de éxito de la empresa andaluza, concretamente de la cordobesa 3D Biotech, especializada en la digitalización para el sector sanitario. Vamos a hablar con su CEO, con Fran Conde. Pero ahora vamos a conocer cuál es la situación del tráfico en Andalucía. DGT, Marina Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. En Granada, retenciones en la A44 en Rosaleda hacia Bailén, y en Sevilla, tráfico lento en la ronda S30 en Los Remedios, dirección a la A49. En el resto de carreteras andaluzas se circula afortunadamente con total normalidad. Y sepamos también cuál es la predicción meteorológica para mañana martes. AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, Íñigo Jiménez, muy buenas tardes. Buenas tardes. Mañana en Andalucía esperamos tiempo muy estable en general, con el cielo despejado o poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, subirán de forma localmente notable, excepto en la vertiente mediterránea, donde bajarán localmente. Alcanzaremos los 29 grados de máxima en Sevilla, 27 en Córdoba y en Huelva, 26 en Granada, a 24 llegarán en Jaén, 23 en Málaga, 21 en Cádiz y 20 en Almería. En cuanto al viento, soplará flojo variable, irá cambiando a levante en el área del estrecho y arreciando. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Que escuchan como cada tarde en el Mirador de Andalucía, con la producción de Lolo Milanés y la realización de Ángel Rodríguez. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. En la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Joaquín, buenos días. Es David Copperfield de la radio. Que lo que sí quiero decirte, hombre, es que muchas gracias, porque la tranquilidad que tiene uno cuando tiene un problema gordo, de poder decir, yo voy a intentarlo con Jesús, eso es una tranquilidad que tenemos los andaluces, que de la cual estamos muy orgullosos. Gracias a ti por tu palabra. Esta es la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio, más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. Noticias. Vamos con esa actualización de los datos del coronavirus en Andalucía. Son 6 los casos detectados de coronavirus en las últimas horas en nuestra comunidad, con lo que se eleva a 60 el número de personas afectadas en nuestra tierra. La provincia de Málaga registra el 70% de los infectados, con 42 casos. Málaga, Mati, por adelante. 5 de estos nuevos casos se localizan en Málaga y se trata de 3 hombres de 87, 66 y 25 años y 2 mujeres de 86 y 71 años. Todos presentan neumonía, están ingresados en el Hospital Virgen de la Victoria y ninguno de ellos refiere contacto ni viaje, por lo que se investiga el origen. Málaga es la provincia con más casos de Andalucía. Entre los pacientes, 2 jugadores del equipo de balonmano Trop Ciudad de Málaga. Alberto Camas es su presidente. Todos los jugadores se encuentran en buen estado de salud. De hecho, ha sido muy, muy suave y muy leve la gripe, una gripe muy suave, y ellos se encuentran bien, la verdad. Ahora mismo están aislados en su domicilio. Además, desde el club estamos haciendo un seguimiento de que tanto ellos como los demás jugadores del equipo, que están pendientes de los resultados, pendientes de hacerse las pruebas en sus casas, le hemos insistido de manera reiterada que no tengan contacto con personas mayores. El otro caso nuevo es el de una mujer de 70 años en Huelva, que refiere viaje a Italia y se encuentra en seguimiento activo, tal y como dictaminan los protocolos del Ministerio de Sanidad para estos casos. Pues a la espera precisamente de que comparezca el ministro de Sanidad, Salvador Illa, con los últimos datos del conjunto del país. Ya son más de 1.200 los casos contabilizados por coronavirus en España, según ese balance oficial que está pendiente de actualización del Ministerio de Sanidad. Desde la 1 de la tarde ha habido un incremento de 205 casos, 2 nuevos fallecidos en Andalucía, 6 en Andalucía, acaban ustedes de escuchar, pero además es en una tarde frenética, se están sucediendo la adopción de medidas para tratar de contener el virus. Marisa del Barrio, muy buenas. Pues estamos pendientes de que comparezca también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero ya ha trascendido que imita las decisiones adoptadas en el País Vasco y cierra durante 2 semanas todos los centros educativos, de infantil a universidad, como había hecho como digo, el País Vasco, en Vitoria y en la localidad de La Bastida. La subdelegación del Gobierno, por ejemplo, aquí en Andalucía, en Sevilla, ha acordado que se disputará a puerta cerrada el encuentro del jueves ante la Roma. Era una medida que había pedido el sindicato mayoritario de la policía, Jupol, y que la subdelegación del Gobierno adopta siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad. En País Vasco se va a estudiar caso por caso los eventos deportivos de más de 5.000 personas y lo que han acordado, como digo, es suspender las clases en Vitoria y La Bastida, explicaba la consejera de Salud, Nekane Murga. Somos conscientes de que se trata de una medida extraordinaria, pero entendemos que puede resultar crucial en este momento para contribuir a la contención del virus entre la comunidad escolar en Vitoria y evitar que se propague a los hogares. Otros acontecimientos que se ven afectados: la asamblea que Ciudadanos iba a celebrar el próximo fin de semana ha sido aplazada sin fijar una nueva fecha, los cultos católicos, la Hermandad del Gran Poder suspende el besapié permanente en prevención del coronavirus y en Santiago los peregrinos pueden acceder al camarín del santo pero no darle el tradicional abrazo. Instituciones penitenciarias ordena a todas las prisiones que suspendan las visitas a internos procedentes de personas procedentes de zonas de transmisión comunitaria como son Madrid y País Vasco. Y nosotros, España, somos zona de transmisión comunitaria y por eso hay países que nos han cerrado la frontera a nuestros viajeros. Es el caso de Moscú, Arabia Saudí, Israel, por ejemplo, a viajeros procedentes de cualquier país a los que obliga a hacer cuarentena en un domicilio privado. La Eurocámara en Estrasburgo ha reducido a un día el pleno de esta semana y cancela las votaciones. Es lo mismo que pide que se restrinja Vox en el Congreso y el Senado. Pues ya no somos no queda ningún país en la Unión Europea sin casos de coronavirus, que afecta ya a todos los países de la Unión tras la confirmación, Jorge González, de dos casos en Chipre. Las autoridades en Alemania han anunciado hoy las dos primeras muertes por coronavirus en el país, en Renania del Norte, una región al oeste que es la más afectada por el brote. Allí hay ya más de 1.000 casos. También se ha confirmado el primer positivo por coronavirus en Lesbos, en Grecia, el epicentro de la crisis de migrantes y refugiados desatada hace una semana tras la apertura de la frontera por parte de Turquía. 16 millones de personas están en situación de aislamiento desde hoy en Italia. Allí no se puede entrar ni salir de Lombardía y otras 14 provincias bajo pena de multa o de arresto. Están cerrados el Coliseo, la ruinas de Pompeya o los museos vaticanos hasta el próximo 3 de abril. Las medidas contra la enfermedad adoptadas en las cárceles italianas han ocasionado brotes de violencia y rebeliones que han terminado con 6 presos muertos y 300 fugados. Dejamos a un lado los datos estrictamente sanitarios de esta crisis del coronavirus para analizar sus consecuencias, sobre todo económicas. Lunes negro en las bolsas de todo el mundo, también en la española. La de Madrid ha caído casi un 8%, la cuarta mayor caída de su historia. La crisis del coronavirus, la caída también, como decimos, de los mercados en el conjunto del planeta y el desplome incluido de los precios del petróleo están detrás de este hundimiento. José Antonio del Saz. La semana ha comenzado con un desplome de las principales bolsas del mundo. La de Madrid se ha dejado al cierre un 7,96%, situando el índice general en los 7.708,7 puntos. Las principales caídas las han protagonizado Repsol, BBVA, Banco Santander, Telefónica e Iberdrola. Esta caída de la bolsa española ha estado acompañada del descenso de los mercados internacionales, del precio del petróleo y de la bajada de las rentabilidades de la deuda alemana y estadounidense. Oímos al analista y profesor de economía de IEB, Javier Santa Cruz. La situación de los mercados de hoy es la unión de tres cosas. Por un lado el coronavirus, por otro lado el petróleo, pero hay un tercer factor, que es la incertidumbre en torno a las medidas que los gobiernos y los bancos centrales adopten para mitigar no solo el coronavirus, sino también ahora la propia crisis petrolera. En Wall Street, la caída se ha mantenido por encima del 6% a mediados de la sesión. Un Wall Street que ha permanecido cerrado durante 15 minutos para contener la sangría en los mercados bursátiles. El gobierno prepara, para amortiguar el impacto del coronavirus en nuestra economía, la economía española, prepara un plan de choque. El presidente Pedro Sánchez lo ha anunciado hoy, eso sí, sin precisar más en detalle. Solo ha subrayado que se van a tomar medidas consensuadas con los agentes sociales. Encarna Maldonado. El plan se ha empezado a preparar hace dos semanas y las primeras medidas se anunciarán este jueves, durante la reunión que mantendrá Pedro Sánchez con los empresarios y sindicatos. Hace ya un par de semanas el Gobierno de España se ha puesto a elaborar un plan de choque que que vamos a poner en marcha cuanto antes y sobre todo lo vamos a hacer en colaboración y coordinación con los agentes sociales. Quiero lanzar un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores. Después de la polémica por la guía del Ministerio de Trabajo, el Gobierno pone ahora el acento en el consenso con los agentes sociales, mientras que los empresarios, a través de su presidente Antonio Garamendi, piden que su interlocutora sea la ministra de Economía, Nadia Calviño. Las empresas, lógicamente, como no podía ser de otra manera, pues necesitarán en algún momento de alguna medida extraordinaria que posiblemente habrá que plantear, pero que sobre todo lo más importante es atender especialmente lo que nos marcan las autoridades sanitarias, que insisto, lo están haciendo bien. Alemania, la locomotora europea, haya lanzado su plan de choque para proteger la economía, 12.000 millones de euros y el compromiso del gobierno de asumir el 60% del sueldo de las empresas que tengan que reducir jornada por la epidemia. Pues vamos en estos momentos al Ministerio de Sanidad, donde está compareciendo el ministro Salvador Illa con los últimos datos actualizados de la crisis del coronavirus y también con las medidas que ha recomendado, por ejemplo, que se juegue a puerta cerrada ese partido de ida de la Europa League entre el Sevilla y la Roma. Como saben, prácticamente continuo de la evolución ayer domingo por la tarde, con un incremento muy significativo de casos, sobre todo en la Comunidad de Madrid. A fin de valorarlos adecuadamente y de tomar un conjunto de medidas que voy a anunciar a continuación, hemos celebrado hoy una jornada que les reconozco ha sido intensa en cuanto a trabajo, un conjunto de reuniones. A primera hora, a las 9 de la mañana, hemos estado trabajando por videoconferencia con las dos comunidades autónomas con más casos, País Vasco y Madrid, para hacer un análisis epidemiológico de su situación. Pues entre esas medidas que va a anunciar el ministro en unos instantes está esa recomendación para que se juegue a puerta cerrada ese partido de competición europea entre el Sevilla Club de Fútbol y el conjunto de la Roma. Medidas le pide también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, al gobierno. Ha introducido hoy el coronavirus en el debate político el líder de la oposición. Dice que el Ejecutivo va detrás de los acontecimientos y exige medidas urgentes como, por ejemplo, bajar los impuestos, devolver 2.500 millones de euros del IVA a las comunidades, más teletrabajo, ha dicho, y mantener la actual reforma laboral. Empezamos a ver ya cierta descoordinación, o dicho de otra forma, nos preocupa que el gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos. Pues el coronavirus ha ocupado también buena parte del Consejo de Gobierno andaluz, de su reunión de todos los lunes. El Ejecutivo Autonómico ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para dotar económicamente a las comunidades. El portavoz andaluz pide al Gobierno central que arbitre un fondo de contingencia y no deje sola a las autonomías frente al coronavirus. Elías Bendodo exige que se dé un paso adelante. Creemos que el Gobierno de España debe dar un paso más al frente y no delegar solo en las comunidades autónomas las decisiones. No se puede tomar una decisión en una comunidad autónoma y que no tenga consecuencias en la anterior. Las comunidades autónomas están unas pegadas a las otras y, por tanto, una decisión en Andalucía afecta a Extremadura. Y eso debe ser coordinado por el Gobierno. Pues en medidas para tratar de paliar los efectos económicos, o no en vano, la Junta estima una caída del 0,2% del Producto Interior Bruto en Andalucía por los efectos del coronavirus, según los cálculos provisionales realizados por la Secretaría General de Economía, que ascenderían a más de 3.200 millones de euros en una primera observación. El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha señalado que si el coronavirus va a afectar de manera potente a nuestra economía es porque se va a parar la actividad en Europa. Si va a afectar de una manera potente a la economía andaluza, sería porque en Europa hay una catástrofe, porque nos vendría esa consecuencia negativa, sobre todo de Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Esperemos que no ocurra, ¿verdad? En todo caso, y hasta obtener mejor información, el efecto negativo que la Secretaría General de Economía han estimado es de una reducción del 0,2% del PIB. Pues esta tarde en Cádiz, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha insistido en que nuestra tierra está tomando las medidas necesarias para hacer frente a la crisis sin descartar ninguna otra medida, sin descartar nuevas medidas. Marín se ha referido así a la Semana Santa. Bueno, mire usted, yo soy cofrade, yo si el nazareno sale la madrugada del viernes estaré allí con él, y si no le rezaré dentro de la iglesia. Pero que yo creo que no tenemos que llegar ahí ahora mismo. Estamos hablando de que ahí de aquí a entonces hay unos tiempos, hay que ir viendo cómo evoluciona esta situación, pero yo creo que por encima de todo, en cualquier momento, lo principal que hay que garantizar es la salud de la gente. Reacciones también de los grupos políticos en la Cámara andaluza. Podemos Andalucía pide a la Junta que realice un estudio sobre el impacto económico que puede tener la comunidad o en nuestra comunidad el coronavirus, ese 0,2% que acabamos de contarles en un estudio adelantado. El secretario de Comunicación, Pablo Pérez, muestra su preocupación por los efectos en la calidad y también en la creación del empleo. Es decir, que bajo el impacto del coronavirus, pues nos veamos durante los próximos meses, especialmente en Andalucía, donde hay temporada de turismo, en la cual pues haya sueldos más bajos, argumentando que es una mala temporada, que haya peores contratos, que haya más temporalidad, que haya más precariedad. El PSOE urge a que tomen medidas para atajar el impacto en el turismo, que ve cómo descienden las perspectivas económicas para la Semana Santa, pero también para el verano. El senador socialista Fernando López pide un plan integral que vaya más allá de la promoción turística. Y les contamos también que Italia se arma de medidas para garantizar el tránsito libre de mercancías. Así trata de hacerlo las autoridades italianas a pesar de la expansión del coronavirus. El sector del transporte internacional de frutas y hortalizas y sus clientes se están autogestionando con medidas de prevención para evitar la expansión del contagio a su regreso a nuestro país. Mientras tanto, conductores ya están cuestionándose viajar a las zonas italianas afectadas para evitar la posibilidad de contagio. Les detallamos lo que está pasando en el campo almeriense. Paco Flores, adelante. La incertidumbre sacude al transporte internacional de frutas y hortalizas. La expansión del coronavirus en Italia desconcierta a la patronal para dar respuesta a las peticiones de seguridad de sus clientes, que exponen diferentes medidas de prevención. Que los conductores no tengan contacto con los almacenes ni personal de carga y descarga. Que porten mascarillas y guantes. Que no se bajen de las cabezas tractoras o que antes de llegar a su destino la mercancía cambie de tanto de camión como de conductor. Este tipo de planteamientos se manejan entre empresas y clientes en el regreso a España, con productos alimenticios congelados o refrigerados y cosmética, mientras que los conductores comienzan a cuestionarse viajar a las zonas italianas más afectadas. Escuchen a la gerente de la Asociación Fenadismer Almería, Yolanda Águila. Hay empresas que sí que nos han comentado que algunos choferes estaban teniendo problemas con ellos, pues porque al no tener este protocolo de seguimiento a la hora de llevar a cabo el servicio, pues se encuentran un poco desprotegidas. Repercusiones del coronavirus que no tienen por ahora límite. 8 y 20. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. La noche de Rafa Cremades. La vida está llena de risas, de preocupaciones, de emoción, de malos entendidos, de buenas acciones. Y la vida llena también la noche. Cuéntanos tus experiencias. La noche de Rafa Cremades. Pasada la medianoche, te esperamos en la noche de Rafa Cremades. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. El Mirador de Andalucía. Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta este lunes. El Ejecutivo quiere cambiar con un solo decreto casi 30 normas para facilitar la inversión y reducir la burocracia autonómica. Hoy ha dado el visto bueno al decreto de fomento de la actividad productiva, con el que espera aumentar el PIB andaluz, el PIB, en 2,5 puntos durante los próximos años. Es una de las medidas estrella del Ejecutivo para la presente legislatura. Inmaculada Carrasco. El Gobierno quiere que la burocracia deje de ser un problema para los negocios, las inversiones o la vivienda. Cambiará 21 leyes, 6 decretos, afecta a 10 consejerías y espera que se pueda empezar a tramitar el próximo abril como decreto ley. Es una de las medidas más deseadas por el Ejecutivo para esta legislatura. El consejero de Economía, que coordina todos los cambios, asegura que a pesar de ser un decreto muy técnico y poco atractivo, es especialmente importante. Rogelio Velasco. Yo comprendo que cuando se lleva a cabo un trabajo muy técnico por parte de un gobierno, en este caso, pues no resulta tan atractivo, tan sexy, lo que os estamos contando es mucho más aburrido, pero mucho más importante a que se construya otra autopista u otro puente u otro aeropuerto. El decreto afectará a centenares de actividades tan dispares como las almazaras, la creación de campos de golf, las radios municipales que ahora podrán estar en manos privadas o el comercio, que será el más liberalizado de toda España, con hasta 16 festivos con tiendas abiertas. La norma simplifica los permisos para licencia de obras y considerará como un sí el silencio administrativo del Ministerio para las empresas que quieran invertir en acuicultura. Eso ha sido hoy en la reunión del Gobierno andaluz. Mañana, en la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno va a aprobar varias medidas para evitar los desahucios por el impago de hipotecas y alquileres. Dichas medidas han sido negociadas por los vicepresidentes Carmen Calvo, Nadia Calviño y Pablo Iglesias, tras una reunión de este último con la plataforma de afectados por la hipoteca. Manuel Vicente. El Consejo de Ministros va a ampliar la moratoria hipotecaria para evitar desahucios con una duración de hasta 4 años más y aumentará los hogares que pueden acogerse a ella, entre otros colectivos, las familias monoparentales con hijos a cargo. Para ello se van a ampliar los supuestos considerados de vulnerabilidad para acogerse a esta medida que fue impulsada en 2013. Además, se adoptarán medidas para frenar los desahucios por impago de alquiler mediante una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que prohibirá el desalojo de los inquilinos, sobre todo en zonas de mercado tensionado y en casos que tengan relación con fondos buitre. Estas medidas han sido anunciadas por el vicepresidente Pablo Iglesias tras negociarlas con las vicepresidentas Nadia Calviño y Carmen Calvo, quien ha justificado su adopción. Porque yo creo que la gente que está en alquiler y que se ve sometida también a desahucio tiene que saber que pronto encontraremos también una respuesta en la LAU, en la reforma de la LAU. Así que eso lo acordamos el jueves pasado por la tarde. Pero bueno, como mañana va el Real Decreto Consejo de Ministros, hemos sacado también la información porque la gente que está en alquileres también pensará si a ellos en algún momento también se les va a proteger. Para la plataforma de afectados por la hipoteca, estas medidas son un alivio para todas las personas hipotecadas e inquilinos, aunque propone la constitución de una mesa de diálogo interministerial por el derecho a la vivienda, en la que estén presentes también todas las organizaciones sociales. Por su parte, las asociaciones de propietarios de vivienda han mostrado su indignación por esta reforma y han opinado que si no van a poder echar a los inquilinos que no les pagan, deberían recibir ayudas públicas. Eso se va a aprobar mañana. Hoy les contamos también el revés a los planes de Adif para las obras del tramo de AVE de Pulpí a Vera en la provincia de Almería. La Junta ha denegado la autorización para sacar gravas y almacenar los sobrantes en una zona protegida como hábitat de la tortuga mora. José Antonio Fuentes. El informe asegura que se trata de una especie en vías de extinción y que el área está catalogada como zona de interés comunitario, donde también hay presencia de especies vegetales catalogadas. La delegada asegura que no afecta a las obras del AVE. Aranza Zumartín. Por lo tanto, ni tiene consecuencias para la obra, ni significa la paralización de la obra, ni nada que se le, vamos, que se le parezca, sino simple y llanamente que una de las autorizaciones que han solicitado es concretamente en ese sitio no pueden hacerlo, con lo cual se tendrán que ir o a otro sitio o a acudir a una cantera autorizada. La delegada recuerda que sí se han autorizado otras zonas para sacar grava necesaria para construir la línea de alta velocidad. Y la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a penas de entre 14 y 25 años de cárcel a los 4 hombres acusados de asesinar a un anciano de 78 que trabajaba de guarda en una finca de la localidad del Campillo, crimen que ocurrió en el año 2016. Un jurado popular ya los había declarado culpables en su veredicto el pasado mes de febrero. Manuel Delgado. Los condenados deberán también indemnizar a los familiares de la víctima con 170.000 euros. Se considera probado que los 4 individuos maltrataron y golpearon de manera reiterada a la víctima para que dijese dónde guardaba el dinero. Después de 7 horas de agonía, lo abandonaron aún con vida, pero fallecía instantes después. Según el veredicto del jurado popular que los condenó el pasado mes de febrero, los acusados cometieron los hechos a causa de su adicción a la cocaína y las anfetaminas. Además de varios objetos, los individuos se apropiaron de la cartilla bancaria de la víctima. Y la Guardia Civil ha puesto en marcha un nuevo protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas en zonas no urbanas, protocolo que incide en las primeras horas, en que estas son las más relevantes y que hay que denunciar justo en ese momento. Gema Vélez. Las primeras horas son las únicas. Ese es el lema del nuevo protocolo de búsqueda de desaparecidos de la Guardia Civil. Invita a las familias a denunciar desde el primer momento, porque las primeras horas, dicen, son vitales. A partir de ahí comienza la investigación y el protocolo permite coordinar los esfuerzos de todas las fuerzas de seguridad del Estado y también de los civiles. La gestión siempre estará a cargo de la Guardia Civil, que va a contar con una aplicación única. Miguel Canillas es teniente coronel de la Benemérita. También permitirá, en cierto modo, la geolocalización de todos esos elementos en tiempo real e incluso la aportación de información tipo imágenes, vídeo y voz al mando del dispositivo, que le permita tener la información de cómo evolucionan los equipos de búsqueda. El protocolo va a tener en cuenta también a las familias de los desaparecidos, a las que dará apoyo en todo momento. Y es que hoy, 9 de marzo, es el Día de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Más de 8.000 casos hay activados en Andalucía, suponen el 70% de todos los que se registran en el país, que asciende a más de 55.000. Los familiares de personas desaparecidas han acudido al Congreso de los Diputados para reclamar un estatuto que regule la situación en que queda su familia. José Antonio Luque. Acudirán agricultores de todas las provincias de Andalucía con el objeto de impedir los accesos al puerto algecireño, la entrada al país de productos agroalimentarios importados de terceros países. Denuncian que nuestro país el año pasado batió el récord de importaciones de estos productos con un valor de más de 37.000 millones de euros, casi 50 millones de toneladas de alimentos y bebidas. Solo el puerto de Algeciras el año pasado movió más de 8 millones de toneladas. Dicen que se está permitiendo la entrada fraudulenta de productos agroalimentarios que no cumplen los mismos estándares de calidad o seguridad que se exigen en Europa a los productores europeos. Piden, por tanto, mayores controles aduaneros. Consideran que se está generando una competencia desleal que provoca la ruina del sector y el abandono de las explotaciones. No era esa la información de nuestro compañero José Antonio Luque, sino de Ángeles Rueda, pues con el lema "competencia desleal no", agricultores andaluces van a bloquear este jueves a las 11 de la mañana el puerto de Algeciras, al que consideran, dice, un coladero de productos importados sin control. Esa era la información que han escuchado. Eso va a pasar el próximo jueves. Hoy también tenemos que contar que la Junta de Andalucía, el Parlamento en este caso, con motivo del Día de la Mujer, va a implantar un plan de igualdad. Así llegamos a las 8:30. Las noticias de Sevilla. Saludos, muy buenas tardes. Mañana vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, las temperaturas en ascenso, sobre todo las máximas. En Écija se llegará a los 29 grados y en Sevilla se alcanzarán los 28. A esta hora, 18 grados en Marchena, 22 en Sevilla capital y 16 en Constantina. En cuanto al tráfico, es intenso en Juan Pablo II, sentido salida, en la entrada por la Avenida de la Paz y en la salida por la Avenida de Andalucía. Las noticias de Sevilla. El partido del jueves entre el Sevilla y la Roma en el Sánchez Pizjuán se celebrará a puerta cerrada. El Ministerio de Sanidad, en coordinación con la Junta de Andalucía, ha decidido que se suspenda la asistencia de público al encuentro de ida de la Europa League como medida de prevención contra el coronavirus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, lo acaba de anunciar. Los responsables sanitarios de la Comunidad Autónoma de Andalucía han procedido a decretar el partido de fútbol Sevilla-Roma, que creo que se disputa pasado mañana, se juegue a puerta cerrada. Y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía no descartan ninguna medida que sea necesaria para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus. El vicepresidente Juan Marín ha apuntado a la Semana Santa, entre otros grandes eventos. Sean del calibre que sea, no les quepa la menor duda. Esperemos que no haya que hacerlo, pero todos tenemos en la mente muchos acontecimientos que están puertas por la fecha en la que nos encontramos y que a lo mejor alguno de ellos se pudiera haber afectado. Pues mire usted, si hay que hacerlo, se hará, porque eso es lo que un gobierno responsable tiene que hacer. A este asunto también se ha referido el delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz. No hay ningún motivo hoy por hoy para suspender acontecimientos deportivos, ni por supuesto la Semana Santa ni la Feria de Cía. Pero en este momento, desde luego, de manera rotunda, no hay motivo alguno para cancelar ni la feria, ni la final de la Copa del Rey, ni la Semana Santa, ni nada. Y en otros sectores, los hosteleros mantienen que de momento no ha descendido la demanda entre bares y restaurantes por el coronavirus y hacen una invitación a disfrutar de nuestra gastronomía con total tranquilidad. Antonio Luque es el presidente del sector en Sevilla. De momento nosotros no estamos viendo afectados en este asunto, y lo único que invitamos al turista nacional e internacional que venga a Sevilla, que venga a vivir la experiencia de nuestra primavera, de nuestra Semana Santa, de nuestra feria, que tenemos una sanidad pública maravillosa y que si volviera aquí a ocurrir algo, están aquí en buenas manos. Y la Hermandad del Gran Poder ha decidido suprimir el besapié a la imagen para evitar que los fieles puedan realizar el rito. La hermandad ha instalado una pequeña cadena que impide el contacto directo con la talla. Las visitas al camarín siguen estando habilitadas. Esta es una noticia que les adelantaba el llamador de Canal Sur Radio. Son las 8:33 de la tarde. Hola, soy Miki Nadal y en la universidad me llamaban Redford porque tenía un Ford Fiesta rojo, y a Sinacio le llamaban Newman porque, bueno, eso ya lo explicaré en el teatro. Redford y Newman en Box Cartuja el día 21 de marzo con Sinacio, Berta Collado y Miki Nadal, y dirigida por Ángel Martín. Una comedia divertidísima para empezar bien la primavera. Venta de entradas en boxcartuja.com y Ticketmaster. Solo el 21 de marzo. El llamador. A las 9 de la noche, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa con El Llamador. Las noticias de Sevilla. En el caso Magrudis, este lunes ha declarado en el juzgado el gerente del laboratorio que detectó el positivo en listeriosis. Este testigo ha manifestado a la juez que no alertó a las autoridades sanitarias porque no era su obligación y solo hizo un análisis. Javier Ronda. El gerente del laboratorio ha declarado que no tenía por qué alertar del positivo a las autoridades sanitarias o de consumo. Además, solo hizo un análisis antes del verano cuando se detectaba el brote en el mes de febrero. Después ha asegurado que siempre ha colaborado con la justicia y con el juzgado de instrucción. También se han citado una treintena de afectados por la listeriosis para comparecer en el juzgado de instrucción en los próximos días. En la cárcel siguen el gerente y su hijo, en prisión preventiva desde el pasado mes de septiembre. Hubo más de 200 afectados, entre ellos 3 muertos y 7 abortos. Y este lunes Adelante Andalucía ha pedido al Ayuntamiento de Dos Hermanas que actúe contra el hotel Leflet de la localidad por impedir alojarse a un grupo de gitanos que ya habían realizado en él una reserva. Se les comunicó además que la anulación se producía por su etnia. Susana Carrera es concejal de Adelante en el Ayuntamiento de Dos Hermanas. Han sido denegadas su entrada por simplemente el hecho de ser persona gitana. Tras anularse su propia reserva y preguntar a la persona que estaba allí como responsable en ese momento, le preguntó si la entrada se le prohibía por ser persona gitana, a lo que contestó que sí. Y en sucesos, la Guardia Civil, en colaboración con la policía local de Brenes, ha detenido hoy a una persona como presunta autora de una veintena de robos en casas deshabitadas o vacacionales. Esto había generado alarma entre los vecinos. Robaba sobre todo herramientas o enseres de cocina. Ya ha pasado a disposición judicial. Fran López es portavoz de la Guardia Civil. Hasta el momento se han esclarecido 21 delitos contra el patrimonio, todo ello en Brenes. Se trata de delitos de robo con fuerza, tentativa de robo y daños. Todos se han producido en viviendas, salvo 2 que han sido en establecimientos públicos. Y en la crónica municipal, los hosteleros se reúnen mañana martes con el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, para exponerle las conclusiones acordadas en la asamblea que han celebrado este lunes. Sobre la mesa, las protestas de bares y restaurantes por las últimas actuaciones del consistorio en cuanto a cierre y precintos de establecimientos y, sobre todo, la petición de cambiar la regulación de veladores y endurecer las sanciones a los que los incumplan. El presidente de los hosteleros, Antonio Luque, recuerda que cuenta con el apoyo de los grupos del PP, Ciudadanos y Vox, y esperan alcanzar mañana un acuerdo con el gobierno. Nunca vamos a estar de acuerdo ahora mismo con una multa coercitiva que se da de 600 euros, porque al final el empresario lo paga y sigue incumpliendo. Eso no puede ser. Tenemos que saber que tenemos que cumplir ordenanzas, que tenemos que cumplir normativas, al igual que el ayuntamiento sabe que también no puede estar aplicando esos cierres, esos precintos que ha hecho de 50 bares en un mes y medio. Por cierto, que el Ayuntamiento de Sevilla amplía hasta noviembre la puesta en servicio de un nuevo centro de atención a personas sin hogar fuera del barrio de La Macarena. Aunque en un principio estaba previsto su funcionamiento para mayo, las empresas interesadas han pedido más tiempo para buscar un emplazamiento y tener margen para obtener las licencias y realizar las obras de adecuación del nuevo local. De esta forma, también se amplía el contrato transitorio del servicio del centro de noche para personas sin hogar ubicado en el hostal, en el hogar Virgen de los Reyes. Y el portavoz de Ciudadanos Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha reclamado este lunes que se adelante a la primera quincena de mayo la instalación de los toldos de sombra en las calles del casco antiguo. Considera que no tiene sentido que la instalación de estas lonas en más de 25 calles del centro se retrase hasta bien entrado el verano, cuando en los meses de mayo y junio ya hay episodios de altas temperaturas en la ciudad. Adelantar lo que se viene haciendo en julio, hacerlo en mayo. Todo ello para paliar pues, las consecuencias del cambio climático, estas altas temperaturas que estamos sufriendo. También en consonancia con la declaración de emergencia climática que se ha hecho en el pleno del ayuntamiento y también ante la escasez, como todos sabemos, de las sombras naturales en el casco histórico de nuestra ciudad. Y el Ayuntamiento de Sevilla también ha terminado el anteproyecto del nuevo Centro Cívico de los Bermejales. Ahora se inicia el periodo de exposición pública para las propuestas vecinales. Se va a ubicar en el cruce de la Avenida de Finlandia y la calle Estonia, sobre una superficie de más de 4.200 metros cuadrados. Carmen Fuentes es la delegada del distrito Bellavista La Palmera. Pues están previstos Palmas Altas, la Ciudad de la Justicia, la ampliación de la red de metro que llegará hasta Bellavista, hasta la previsión, y como saben también hay una previsión de más de 3.000 viviendas en esa zona. Por tanto, este proyecto encaja perfectamente en ese proyecto de ampliación del distrito, ¿no? Y ahora nos vamos con la información deportiva. Jesús Márquez, buenas tardes. Ha sido positivo el fin de semana para el fútbol sevillano de primera división. El Betis se reencontró con la victoria, algo que no ocurría desde el pasado 19 de enero tras vencer a la Real. Ayer ganaba al Real Madrid 2-1 y coge confianza de cara al derbi del próximo domingo a las 9 de la noche en el Estadio Sánchez Pizjuán. El Sevilla viene de empatar también el sábado en el Metropolitano frente a un rival directo, el Atlético de Madrid. Pero antes llega la cita de la Roma, Liga Europa. La ida este próximo jueves. Fernando y Gudel serán bajas en el equipo sevillista. En el Betis, Guardado con un esguince de tobillo, no está descartado para el derbi. Y en Cultura les contamos que la réplica de la Nao Victoria ya se encuentra en el muelle del Paseo Marqués de Contadero junto a la Torre del Oro. 500 años después ha regresado al espacio de donde partía y regresaba tras protagonizar la primera vuelta al mundo. Ha sido construida por la Fundación Nao Victoria para conmemorar el quinto centenario de esta hazaña. Próximamente podrá ser visitada para poder apreciar sus detalles, sus maniobras y cómo vivieron en esta nave los tripulantes. Antes se llevarán a cabo los trabajos para montar toda su arboladura, a instalar sus palos, jarcias y velas y su contenido expositivo. Se colocarán sus cuatro mástiles, el mayor de 20 metros de altura, el trinquete de 15 metros y el mesana de casi 11 metros. Y en el acuario de Sevilla se ha inaugurado un nuevo tanque con más de 40 crías de rayas. La economía en el Mirador de Andalucía. Veinte minutos para las 9 de la noche. Repasamos la vasta información económica de este lunes negro para las bolsas con José Antonio del Sá. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues un lunes negro en las bolsas mundiales y también en la española. La bolsa de Madrid ha caído casi un 8%, la cuarta mayor bajada de su historia reciente. La crisis del coronavirus, la caída de los mercados mundiales y el desplome de los precios del petróleo están detrás de este hundimiento de los mercados. La bolsa de Madrid, como decía, exactamente ha caído un 7,96%, dejando el índice general en los 7.708,7 puntos, datos que no se conocen desde el referéndum del Brexit. En lo que va de año, la bolsa ha caído casi un 20%. Repsol, BBVA, Banco Santander, Telefónica, Iberdrola han sido los valores más perjudicados. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha restado importancia a los números rojos del IBEX, señalando que la bolsa española es una de las que están registrando una menor volatilidad frente a otros índices europeos. Esta caída de la bolsa española ha estado acompañada del descenso de los mercados internacionales, así como de la bajada de las rentabilidades de la deuda alemana y estadounidense a mínimos históricos por el temor de los inversores al empeoramiento de la economía. y también a la incertidumbre económica se ha unido la guerra petrolera entre Arabia Saudí y Rusia, que ha hecho que el barril de petróleo Brent haya caído más del 30% y se haya situado en los $31 por barril, cifras que no se conocían desde 2016. Además, dice la Agencia Internacional de la Energía, que esta crisis del coronavirus podría suponer la primera caída del consumo global de petróleo desde el año 2009. Esta mañana, Francia ha recortado su previsión de crecimiento. En España, el Ministerio de Economía está aún siguiendo la evolución de la epidemia para revisar o no sus estimaciones, mientras que en Andalucía hoy hemos conocido la primera revisión sobre la repercusión del coronavirus en el crecimiento de nuestra economía. Se podría esperar una reducción del 0,2 puntos sobre la previsión de crecimiento inicial, si la crisis afecta de forma importante a Europa, según lo ha dicho el consejero de Economía, Rogelio Velasco. Si va a afectar de una manera potente a la economía andaluza, sería porque en Europa hay una catástrofe. Porque nos vendría esa consecuencia negativa, sobre todo de Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera. Esperemos que no ocurra, ¿verdad? En todo caso, y hasta obtener mejor información, el efecto negativo que la Secretaría General de Economía han estimado es de una reducción del 0,2% del PIB. Y quedaría en el 1,7%. Mañana está previsto que el gobierno de Pedro Sánchez conozca un informe sobre el efecto de la crisis del coronavirus en el conjunto de la economía española. En este sentido, el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, ha pedido al gobierno, tras la reunión del Ejecutivo andaluz, que convoque al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que ahí se arbitre un fondo de contingencia para las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus. El presidente del Gobierno ha anunciado que va a elaborar un plan de choque contra los efectos económicos del coronavirus que se pondrá en marcha cuanto antes. Y la Junta ha dado a conocer hoy una serie de medidas que tienen como objetivo agilizar y simplificar los trámites de las empresas. Se trata de un centenar de medidas que van a modificar una veintena de leyes y decretos y un nombre propio, simplemente. El cordobés Lorenzo Amor, que ha sido reelegido por unanimidad presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Beata, gracias José Antonio. Saludamos también a Simón Conrubia. Muy buenas noches, Simón. Muy buenas noches, por decir algo. Bueno, por decir algo, porque vamos, las bolsas han recibido hoy pues con batacazos que no se veían desde el día después de las bolsas europeas, el día después del referéndum del Brexit, con caídas del 8%, el IBEX por debajo de los 8.000, que vamos, creo que ya es de la época de la crisis de primero de este siglo, bueno, con ese cortocircuito en la bolsa en Wall Street que ha llevado a paralizar la negociación en 15 minutos, nos hemos vuelto locos. Pues yo creo que un poco sí, porque además aludías a lo que sucedió tras el Brexit, pero bueno, más o menos ahí, como la votación no fue algo que fuese excesivamente esperado, pues bueno, son cosas que suelen pasar, la bolsa se fue recuperando y aquí el problema es que no vemos hasta dónde llega el túnel. Porque si te das cuenta, hace unas semanas estamos hablando que la bolsa contando dividendos que estaba en cifras récord y es increíble y no para de bajar. No para de bajar, unido al efecto del coronavirus, también esa crisis del petróleo, esa serrifirrafe entre Rusia y Arabia Saudí en cuanto a la producción y bueno, ese dato, ¿no? Que por primera vez desde justo la caída de Lehman Brothers se espera que el consumo de petróleo sea menor, el consumo mundial. Sí, claro, si la fábrica del mundo que es China se para. Si hay un porcentaje importante de consumo de carburantes a través de pues, aviones, viajes, todo esto se está paralizando igualmente. Uy, esa es otra. Con lo cual, pero a mí, no sé, antes preguntabas al principio si nos estamos volviendo locos. Creo que hay un exceso de pánico. No, pero decía el consejero Rogelio Velasco, el consejero de Economía, que ya han cuantificado desde la Secretaría de Economía de la Junta, que van haciendo un seguimiento de la mayoría de los indicadores que afectan a la economía andaluza, que calculaba un 0,2% a día de hoy, el efecto que tendría en el PIB. Si miramos el PIB cerrado, creo que es de 2018, que está por encima de 160.000 millones de euros, el PIB en Andalucía, bueno, pues nos sale esa cifra que dábamos en el informativo, más de 3.200 millones de euros. Pero él subrayaba, si se da la catástrofe, en Francia, Italia, donde ya se está dando la catástrofe, con 16 millones de ciudadanos en cuarentena, donde tienen reducida su movilidad dentro del país, y Francia. Y Alemania ya ha anunciado medidas, Francia... Yo, Francisco, ojalá me equivoque, pero si la situación sigue así, no voy a decir meses, pero se sigue prolongando durante unas cuantas semanas, yo creo que ese porcentaje se va, por desgracia, se va a quedar corto, porque estamos viendo lo que sucede. En ERTES, en Madrid, se cierran los colegios. ¿Eso qué repercusión va a tener para muchas familias? Los colegios, universidades, cada vez las multinacionales, que son las que han empezado a hacerlo, están pidiendo a sus trabajadores en España que no viajen, no viajen por temas de trabajo. No sé, vamos a ver qué medidas anuncian. Pues imagínate, por placer, ahora que viene la primavera en Andalucía con su Semana Santa espléndida y esplendorosa en todos los puntos de interior y del litoral, aunque... A día de hoy no se están produciendo las cancelaciones, es verdad, es un goteo constante, pero no masivo. Las cancelaciones esperará también mucha gente a ver qué hace hasta el último momento. Les recomendamos que reserven con cancelación gratuita hasta 48 horas del viaje, que es lo que se suele hacer, y por lo menos tenemos una previsión. La verdad que estar ahora mismo en el pellejo de muchos empresarios es muy complicado, muy complicado. Y esto afecta, hablamos de turismo, pero la industria tienen bloqueados muchísimos pedidos, empresas que dependen de material que llegan de otros países no saben qué van a hacer, el que tiene un stock importante está sobreviviendo. Ya veremos a ver qué sucede dentro de una o dos semanas cuando ese stock se reduzca de una manera drástica. Pues vamos a ver, no sé cómo le va a estar afectando a su empresa esta crisis del coronavirus. El motivo de nuestra llamada es para interesarnos por los nuevos productos que está lanzando al mercado. Es una empresa andaluza, radicada en Córdoba, cordobesa, se llama 3D Biotech y su CEO es Frank Conde. Señor Conde, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantado de saludarle. ¿Usted eso cómo lo ve desde el punto de vista empresarial? Todo lo que estamos contando hoy, quizás con mayor vehemencia por el tema de la sucesión de noticias negativas en lo económico, pero también por la disparidad de medidas que están adoptando los distintos ejecutivos de los distintos gobiernos. ¿Usted cómo lo ve? A ver, nosotros evidentemente desde el punto de vista de empresa, esta mañana precisamente hemos tenido un comité de administración porque tenemos una preocupación muy razonable con respecto a todo lo que está sucediendo. A nosotros, como bien habéis estado comentando, no se trata ya solo de la cancelación a nivel de turismo, sino a nivel de todo tipo de eventos comerciales y de eventos profesionales, ¿no? Congresos, ferias. Te puedo citar, por ejemplo, la que nosotros hubiésemos tenido que tener este fin de semana próximo en Madrid, que es IFEMA. En IFEMA tenemos que haber tenido la Expo Dental, con todo el sector odontológico y protésico dental completamente paralizado con este tema. Tengo compañeros, por ejemplo, a nivel industrial, que la feria de Hannover también ha sido cancelada, la ITB de Berlín también ha sido cancelada. O sea, están cancelando ferias por todos los sitios. Y eso nos afecta enormemente porque no nos permite poder mostrar el producto y poder tener acciones comerciales directamente con el mercado. Hablaba usted de esa feria en IFEMA, en Madrid, dedicada al sector dental, que fue o es núcleo central en estos momentos todavía de su compañía, a pesar de la diversificación que están llevando a cabo como empresa especializada en la digitalización para el sector sanitario. En el sector dental, ¿cuáles son las apuestas que tiene ahora mismo 3D Biotech? Nosotros en el sector dental hemos estado trabajando porque desde el nacimiento de la empresa se ha estado trabajando especialmente sobre la parte mecánica de la prótesis, la parte del laboratorio. Una vez digitalizado completamente, no solo a nivel de adquisición de imágenes, diseño de las prótesis y la producción de las prótesis, lo que hemos hecho es pasar al siguiente bando, que es todo el tema de la diagnosis de los casos clínicos. Uh-huh. O sea, lo que hemos hecho es llevar toda la parte digital hacia la clínica, donde ya prácticamente se puede diagnosticar cualquier posibilidad médica prácticamente con cualquier sensor óptico, escáner, arco facial digital para movimientos masticatorios digitales con cálculo automatizado, o sea, todo se puede hacer ya directamente a través de tecnologías digitales para ayudar de algún modo a que el doctor tenga una visión mucho más clara, más rápida y más precisa. ¿Y me explica usted qué es eso de impresora biológica, ese proyecto en el que están ustedes enfrascados para, bueno, en reproducir tejidos humanos? Sí, eso es. ¿Qué aportan a la actividad sanitaria este tipo de innovaciones? Pues aporta absolutamente poder abrir la puerta a un nuevo concepto a nivel de todas posibilidades de tratamiento, de procedimientos médicos y a nivel multidisciplinar. Te hablo desde la posibilidad de una regeneración ósea, desde la posibilidad de una regeneración de cartílago, de tejido blando, de fibra muscular o simplemente de... Uh-huh. Nosotros ahora, por ejemplo, con el Centro de Investigación Biomédica de Granada, con la UGR, a través del Banco de Células Madre de Andalucía, se ha generado un contrato de colaboración con ellos precisamente para impresión 3D de piel humana y poder realizar con ellos estudios sobre fármacos para tratamiento del cáncer de mama. Uh-huh. Por ejemplo, como un caso muy claro, ¿no? Muy directo actual. Porque además con eso ustedes ganan dinero, vayamos a decirlo bien, son empresa, tiene una facturación de por encima de 6 millones de euros, pero también le ahorran dinero al sistema público. Evidentemente, sobre todo porque además somos una empresa que tiene muy claro el concepto de carácter comercial disruptivo. O sea, uh-huh. Nosotros trabajamos muchísimo el hecho de, digamos, poder poner este tipo de tecnología en el mercado al justo precio que el mercado puede pagar por ello. O sea, no pretendemos encarecer el producto por aquello de que sea una innovación. Lo que pretendemos es una masificación de la tecnología, que entre de un modo muy claro, muy directo, y que precisamente se ahorre todo ese tipo de costes a nivel sanitario, tanto en lo público como en lo privado, evidentemente, al margen de la posibilidad de abrir nuevos procedimientos médicos. Uh-huh. Mira, te pongo un ejemplo muy claro. Actualmente, más de un 30% de la implantología nacional tiene un rechazo por parte del paciente. ¿Cuál es el problema? La baja densidad ósea de la mayoría de los pacientes. No tenemos una buena calidad de hueso. A raíz de ahí, cuando esto sucede, en muchísimos casos, la operativa actual es una cirugía donde hay que ir a un banco de hueso, hay que comprar hueso humano o hueso animal, se tiene que realizar una amalgama con el plasma del propio paciente, tienes que abrir la encía, tienes que abrir el hueso, tienes que insertar esta amalgama dentro del núcleo óseo, cerrarlo todo con gasas cicatrizantes y esperar unos 9 meses para que el procedimiento de la regeneración ósea actúe realmente, ¿no? Ajá. Nosotros lo que hemos realizado es cogemos células madre del propio paciente, hemos desarrollado unos hidrogeles que se dopan con estas células madre del paciente, se diseña a través de una radiología 3D una prótesis sobrepuesta al hueso, una prótesis justa ósea, de forma que en este caso lo único que el doctor tiene que realizar, el cirujano maxilofacial, lo único que tiene que realizar es una apertura de la encía, colocar esta prótesis y esta ósea y volver a cerrar la encía. ¿Es un traje a medida? Es claro, es un traje a medida que es mínimamente invasivo y además, como estamos actuando a través de células madre, la regeneración ósea se produce un 70% más rápido. O sea, de 9 meses pasamos a 3 meses. Uh-huh. Señor Conde, buenas noches. Soy Simón Honrubia. Esta aplicación, esta tecnología, ¿a qué otros ámbitos lo pueden aplicar? Pues hemos comentado, por ejemplo, el tema odontológico ahora, uh-huh. Hemos comentado el tema de la regeneración de piel para estudio de fármacos contra el cáncer, para realización de test, por ejemplo, de la industria cosmética, para realización de todo tipo de test y de pruebas médicas en laboratorios farmacéuticos, en la regeneración ósea directa, en la regeneración de una córnea. O sea, es que es un procedimiento multidisciplinar que a partir de ahora evidentemente nosotros somos un pequeño grano en todo este mar, lo que abre es la puerta a una cantidad de procedimientos, procedimientos médicos nuevos que van a realizar una revolución increíble sobre todo este tipo de posibilidades. ¿Hay muchas empresas como la suya tanto en España como en el resto de Europa? En Europa sí hay empresas. En España conocemos alguna en Málaga, conocemos alguna en Barcelona, pero no hay ahora mismo una cantidad importante como para un estudio masivo de mercado con real. Somos bastante extraños. Y a pesar de esa extrañeza y abriendo ese paréntesis con el que iniciábamos la conversación acerca de los efectos del coronavirus, ¿cuáles son las metas más inmediatas que tiene su empresa para este 2020? Nosotros para 2020, además de colocar en el mercado el producto de diagnóstico odontológico, que nos hemos llamado Clinic 5.0, porque vamos un paso más allá en la digitalización de la diagnosis del caso clínico, y en vez del 4.0 hemos querido ir un punto más allá y le hemos puesto un 5.0. Se ha presentado todo un catálogo completamente novedoso, que lo hemos dotado además de una herramienta que para nosotros es fundamental en este tipo de tecnología, o sea, de la tecnología en general. Yo siempre pongo un caso muy claro, y es el hecho de que la tecnología, si no va acompañada de la formación, es muy complicado hacer que el usuario final tenga dotes necesarias para poder hacer el uso completo de los recursos que tiene ese sistema, ¿no? Siempre pongo el ejemplo muy claro del smartphone. Todos tenemos móvil. Todos sabemos que hay una cantidad de aplicaciones increíbles, pero en realidad, ¿qué porcentaje de rendimiento productivo estamos utilizando del móvil? Cuando el móvil tiene muchísimas posibilidades. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nos falta el conocimiento, nos falta la formación necesaria para esto. Y una de las metas que nosotros tenemos muy clara este año es la de Biotech Academy, que es una línea paralela a la empresa, con su propio recurso humano, con sus propios recursos financieros, que se ha dotado precisamente para poder gestionar la formación del mercado a todo nivel, a nivel digital. Señor Conde, si el coronavirus no da el traste con todos los planes de negocios que tienen las empresas, Esperemos que no. ¿Cómo esperan acabar el año? Porque creo que están trabajando en una nueva sede, y en cuanto a facturación, ¿qué previsiones manejan? Pues nosotros este año queríamos estar creciendo con el tema de... Hemos puesto tres líneas nuevas médicas en el mercado. Una línea de planificación quirúrgica a través de biomodelos impresos en 3D, que está resultando bastante interesante porque hay varios hospitales andaluces que han empezado a confiar en este tipo de tecnología y ya no han empezado a facturar con ellos. Le pido resumen, concisión, porque nos tenemos que ir. Un tema de órtesis y el tema de la regeneración, o sea, de la que estamos hablando antes, con el tema de la impresión de tejido, y lo que pretendemos es una nueva sede, y calcule que aproximadamente queremos un 50% más de facturación. Pues Frank Conde, CEO de 3D Biotech, empresa cordobesa, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. A vosotros, Ibrai. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Buenas noches. Andalucía, 9 de la noche. El Mirador de Andalucía con Francisco Ramón. Y con Asunción Escalera, que nos pone al día de cuánto ha acontecido en los últimos minutos. Muy buenas noches. Buenas noches. Andalucía suma esta tarde 6 nuevos casos de coronavirus, la mayoría por contacto con otros afectados y sin que presenten situaciones de riesgo. Son ya 60, mientras que en toda España los positivos son más de 1.200, con 20 fallecidos y 30 personas curadas. Datos que muestran una evolución a peor de la enfermedad. Lo acaba de reconocer el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Pasamos, dice, de un escenario de contención a contención reforzada en los puntos donde se han multiplicado los casos, la Comunidad de Madrid y Vitoria y La Bastida. Cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que por tanto requiere un conjunto de medidas adicionales, una parte de las cuales anunciaré hoy y un segundo paquete que anunciaremos con toda probabilidad mañana por la mañana. Se ha ordenado, explicaba después el ministro, que no se abran los colegios en esas zonas y que se fomente el teletrabajo. La Comunidad de Madrid ha anunciado el cierre de todos los centros educativos y las universidades, tanto públicas como privadas. Poco antes, el gobierno vasco hacía el mismo anuncio. Nekane Murga, consejera vasca de Salud. Somos conscientes de que se trata de una medida extraordinaria, pero entendemos que puede resultar crucial en este momento para contribuir a la contención del virus entre la comunidad escolar en Vitoria y evitar que se propague a los hogares. Para el resto del país, gobierno y comunidades autónomas han decidido en la reunión de esta tarde promover la atención domiciliaria a los mayores, pedir a las personas con pluripatologías que no salgan a la calle, evitar los viajes innecesarios y extremar las medidas higiénicas. También se ha acordado que el partido Sevilla-Roma de Liga Europa se juegue a puerta cerrada. El gobierno andaluz cifra el impacto negativo del coronavirus en la economía de la comunidad en un 0,2% del Producto Interior Bruto. Hasta el momento, la Junta admite que algunos acontecimientos masivos de las próximas semanas podrían verse afectados porque debe primar la salud de los ciudadanos, pero es pronto para decidir, vicepresidente Juan Marín. Bueno, mire usted, yo soy cofrade, yo si el nazareno sale la madrugada del viernes estaré allí con él, si no le rezaré dentro de la iglesia, pero que yo creo que no tenemos que llegar ahí ahora mismo, estamos hablando de que ahí por de aquí a entonces hay unos tiempos. El presidente del gobierno ha avanzado sin detalles que prepara un plan de choque para proteger la economía del impacto del coronavirus. Pedro Sánchez apela al diálogo con los agentes sociales. Un mensaje de unidad, de serenidad y de estabilidad. Esta es una causa que no distingue ni de ideas ni de colores. Tenemos un sistema sanitario robusto, dotado de excelentes, extraordinarios profesionales. El adelanto de Sánchez llegaba después de que el líder del PP, Pablo Casado, le tendiera la mano, pero también le reclamara más acción. Empezamos a ver ya cierta descoordinación, o dicho de otra forma, nos preocupa que el gobierno empiece a ir por detrás de los acontecimientos. Y el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, pide al Ejecutivo Central más implicación y que se reúna al Consejo de Política Fiscal y Financiera. La convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para que ahí se arbitre un fondo de contingencia para las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus. ¿Creemos que eso es necesario? Hoy ha sido un lunes negro en las bolsas de todo el mundo. La española no ha sido una excepción. El IBEX se ha dejado casi un 8%. Ha sido la cuarta mayor bajada de su historia reciente. Desplome también del precio del barril de crudo en los mercados internacionales. Del coronavirus se ha hablado y mucho en el Consejo de Gobierno de hoy, que ha aprobado una de las iniciativas estrella de la legislatura, un decreto para simplificar la burocracia y atraer la inversión. Con él se espera aumentar el Producto Interior Bruto andaluz en 2,5 puntos. Rogelio Velasco, consejero de Economía. Mira, esto es una cantidad gigantesca, una cantidad enorme de dinero. Y más que esto sería un beneficio permanente, porque ya el aparato productivo lo tendría incorporado. Y les contamos también que el consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bock, ha dimitido esta tarde tras los casos de presunto acoso sexual protagonizados por el que fuera su jefe de gabinete, Carlos García, que fue cesado el pasado mes de enero por este mismo asunto. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía. Yo construyo por la corresponsabilidad. Yo actúo contra las violencias machistas. Yo impulso la paridad. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Lo que nos une es más de lo que nos diferencia. 8M, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. Primera hora. ¿Te levantas bien temprano? Pues tenemos lo que necesitas. Información de cercanía. El tiempo. El tráfico que te vas a encontrar. Lo que será noticia. Nos despertamos contigo a las 5 de la mañana. Primera hora. De lunes a viernes con Beatriz Rodríguez. Canal Sur Radio. Más cerca que nunca. Si te gustó el show del comandante Lara de este lunes, no te puedes perder el próximo porque viene cargado de humor, diversión, en fin, mucho buen rollo. Venga, gente maravillosa, al ataque, que estamos preparándolo todo. ¡Oído sobrecargo! Oído, comandante. Señoras y señores, acomódense. El show del comandante Lara les espera el domingo por la noche después del pelotazo en Canal Sur Radio. ¡Gracias! La tertulia del Mirador de Andalucía. Como que no, en Ceuta ni en Melilla, en ningún sitio pasa nada y vamos a ver si somos capaces un poco de echar el balón al suelo. Patricia Godino, buenas noches. Buenas noches, Paco. Félix Machuca, buenas noches. Huele alcohol en no, la en el estudio. Porque me estoy leyendo un manual de Poncio Pilato. ¿No? De Poncio Pilato. JJ, buenas noches. Hola, buenas noches. Decir que Félix ha puesto a 3 metros mío. Oye, que yo todavía no he cumplido los 80 años y estoy perfectamente, ¿eh? Aparte ya de las bromas. Bueno, todos estamos guardando la distancia, Jota, nada más. Menos, hombre, vamos, la nariz mía, que es la de un payaso, y son consecuencia de la alergia, del tiempo en el que estamos en este mes de marzo. Y saludamos también a Manuel Pérez Alcázar, buenas noches. Buenas noches. Que como cada lunes nos trae, no sé si en clave de coronavirus, pero sí en clave política, lo que va a pasar durante la semana. Y si antes lo digo, antes me salta el titular a la cabeza, la crisis a la vista, la crisis del coronavirus parece que será la clave de la semana. No, yo no puedo más que sonreír porque llevamos ya varias semanas girando toda nuestra vida, toda nuestra actualidad informativa en torno al coronavirus, aunque puede que dé algo más. Más que la clave de la semana, parece que esta pasa a ser ya la semana clave en esta crisis. El ministro de Sanidad acaba de informar que pasamos a fase de contención reforzada. La provincia de Álava y la Comunidad de Madrid acaban de suspender las clases en todos los niveles, una medida drástica. Los mercados se han desplomado en el País Vasco. Por cierto, la campaña electoral empieza en 10 días, en la tarde del día de San José. Los mítines podrían verse afectados. Hoy se ha celebrado la novena Mascletà y de momento las fallas no peligran, tampoco la Semana Santa, pero ya no se descartan medidas extraordinarias. Las reservas en Semana Santa han caído un 20%. La Junta de Andalucía estima una bajada del 0,2% del PIB andaluz y asegura que tomará cualquier decisión para salvaguardar la salud. Pedro Sánchez ha anunciado un plan de choque para hacer frente al impacto económico que ultimará con los agentes sociales con los que se reúne el jueves en Moncloa. ¿Estarán las administraciones a la altura o volveremos a ver cruce de reproches? Pues a Moncloa espera acudir Juanma Moreno, el presidente de la Junta, aunque sigue esperando desde hace más de un año para ser recibido por Pedro Sánchez. La reunión de esta tarde con la delegada del Gobierno en Andalucía tampoco ha servido para fijar una fecha, aunque la vicepresidenta del Gobierno insistió el pasado viernes que sería en breve. Sandra García ha avanzado, eso sí, en la agenda para el encuentro que el presidente andaluz ha reclamado ya en 3 cartas desde hace un año. Pese a lo que dijo Calvo el viernes, Sánchez no ha recibido nunca en Moncloa a Juanma Moreno. Más allá del encuentro, crece la figura del presidente andaluz como referente en su partido. En su equipo están ajustando agenda porque ha sido invitado para hacer campaña con los candidatos del PP en Euskadi y en Galicia. Tratará de arropar tanto a Carlos Iturgaiz como a Núñez Feijóo, aunque el andaluz guarda más cercanía con el gallego y se viene apuntando a eso que ya se denomina la Vía Feijóo, un varón moderado que agarra la bandera del nacionalismo incluyente por encima del partido. Y pese a ese coronavirus, el 8M ha vuelto a llenar las calles de violeta, este año con una evidente división en el movimiento feminista. Una división que ha ensombrecido el éxito de asistencia a las manifestaciones en toda España, pero ha permitido a los socios del gobierno PSOE y Unidas Podemos limar las diferencias que suscitó la pasada semana la Ley de Libertad Sexual. Esta semana van a exhibir unidad al presentar medidas para frenar los desahucios, tanto hipotecarios como de alquiler, y estos últimos precisamente han elevado ya la queja de las inmobiliarias. Pero si el gobierno trata de superar la crisis de pareja, los movimientos feministas han evidenciado un divorcio que, por ejemplo, en Sevilla se tradujo en la convocatoria de 2 manifestaciones. En Madrid, los dirigentes de Podemos con la vicealcaldesa Begoña Villacís fueron expulsados de la marcha a empujones. el extremismo intolerante de un lado que afea sus relaciones con Vox, mientras que en el otro extremo, Santiago Abascal arremetía en Vista Alegre a las feministas, que descalificaba como locas de odio que asustan a otras mujeres. Esta semana, en el Congreso, interpelará Vox al gobierno, al que va a preguntar qué va a hacer para proteger a los hombres de las denuncias falsas. Y con todo esto, Ciudadanos y Vox, que además de centrar la polémica del 8M, han celebrado eventos internos en sus partidos, en respectivas formaciones políticas. Y precisamente Ciudadanos, que acaba de ser noticia por el coronavirus, porque suspende el cónclave que debería de proclamar a Inés Arrimadas como presidenta sucesora de Albert Rivera este mismo fin de semana. La jerezana ratificó en una holgada victoria en primarias de la formación naranja para suceder a Rivera este pasado fin de semana. Se impuso con un 77% de los apoyos frente al 22% de IGEA, que pese a plantar cara ha quedado muy por debajo de sus expectativas, y como es norma en el partido no va a haber integración. IGEA seguirá como vicepresidente de Castilla y León y anuncia que se marcha al finalizar su mandato. En el otro extremo, Vox ha vuelto a hacer una demostración de fuerza en su Vista Alegre 3. No anularon el mítin, pero la amenaza del coronavirus ha hecho que esta sea la convocatoria menos numerosa de las tres en la Plaza de Toros madrileña. Santiago Abascal arremetió contra feministas, contra el gobierno de Sánchez, pero también contra uno de sus objetivos preferidos, los medios de comunicación. Amenazó a los accionistas de los medios, a los que denominó medios de manipulación. Pues ahí lo dejamos, esas son las claves por las que va a discurrir, si no lo está haciendo ya, la actualidad durante esta semana, claves en las que se funden economía, política, salud pública. Y el primer asunto que os quiero plantear a los tres es si serán más graves los efectos sanitarios de esta crisis del coronavirus, habrá que lamentar más eso, o el destrozo económico que puede causar si perdura esta crisis del coronavirus, y que ya a día de hoy ya le han puesto números, por ejemplo, la Junta de Andalucía, más de 3.200 millones de euros es el roto que puede causar en el Producto Interior Bruto andaluz. Bueno, cualquiera de las dos, de los dos puntos de vista y otros más. Y otros más que quedan ahí en el aire, valen para equilibrar, sopesar, pesar el alcance de todo este tinglado, ¿no? Hasta dónde nos ha llevado. Las reflexiones que podemos hacer acerca de esto son casi de película de Netflix, ¿no? Yo creo que no se vive un tiempo de angustia tan grande como el que estamos viviendo desde que en 1938 el señor Orson Welles en la CBS lanzó aquella historia que era un teatrillo, en realidad era un teatrillo que tenía por norma hacer, no sé si era semanalmente, ¿no? Y se inventó una parodia sobre la Guerra de los Mundos tomado de H.G. Wells, ¿no? ¿Qué rollo era? Bueno, pues el rollo era que se suponía que estaban retransmitiendo en directo la llegada a Nueva York y a New Jersey de una invasión alienígena. Eso causó un pánico terrible. Posteriores estudios tasaron la historia en cerca de 2 millones de neoyorquinos absolutamente acongojados por aquella puesta en escena radiofónica, que además se ponía con la coartada de que era Halloween, era la noche de Halloween, y al bueno de Well le sirvió aquello para acojonar a todo Nueva York y por supuesto para proyectar mucho también su figura como días después o tiempos después, años después fue, ¿no? Como un gran director de cine. ¿A dónde quiero ir con esto? Digo, bueno, pues quiero llegar que si aquello fue una parodia, no era cierto, no era real, era una invención, era ciencia ficción radiofónica, aquí nos estamos permitiendo el lujo de hacer un carrusel deportivo con gol y minuto desde hace ya cerca de 2 meses sobre este asunto. Aún recuerdo tus palabras cuando te dije, Paco, nosotros nos vamos a ocupar de esto. Y dice, no, espérate, porque que yo esto va, vamos a ver de qué va, ¿no? Y me pareció tu postura la más de serena y la más de, he sido reacio de prudente. Hasta el último momento. Es verdad, pero lo que pasa es que al final, el último momento, pues te obliga a estar a remolque de todo este tinglado. ¿Qué ocurre cuando tú por la mañana te levantas, pones la radio, pones un informativo, abres el ordenador? O conecta con el medio de comunicación que tú tengas más a mano y sea más habitual. Y dice, evidentemente que es que te están retransmitiendo el carrusel deportivo del coronavirus en hora y minuto, tío. O sea, es brutal. ¿Qué ocurre? Y dice, bueno, la verdad es que estamos para eso, ¿no? Pero posiblemente se nos haya ido de las manos tanto como se le fue al señor Well aquello de la guerra de los mundos en algún momento, y no estoy diciendo nosotros, que hemos sido muy prudentes, ¿no? Bueno, yo creo que hay que recuperar las manos esa que dice Félix que se nos han ido, ¿no? Yo, contestando directamente a tu pregunta, creo que las consecuencias económicas están siendo ya más graves que las consecuencias sanitarias, ¿no? Y con esto no quiero decir que no sea... No, poniendo sobre la mesa, sí, que sí, claramente, porque es que esto estaba originando una crisis económica mundial, podemos decir, ¿no? Y una recesión generalizada en todos los países. Yo creo que no hay que minimizar tampoco los efectos sanitarios de una enfermedad que de momento es desconocida en sus orígenes, porque no se sabe exactamente cómo ha sido. Y creo, por centrar un poco el problema, porque hoy está todo como muy desmadrado, ¿no? Y como muy exponencialmente ampliado, que hay que situar las cosas en su contexto. Y por una parte está la enfermedad causada por el coronavirus a nivel global, y por otra parte está la situación de España. Brevemente, a nivel global, la situación hoy... Han aumentado los casos en muchos países, pero en esto vamos un poco, se podría decir, a remolque de China, ¿no? El origen está en China, concretamente ya lo sabemos, en Wuhan y en la provincia de Hubei, y allí la situación ha mejorado notablemente, hasta tal punto que, bueno, el gobierno chino, que ya sabemos también de qué pie político cojea, pues incluso está empezando a presumir de su gran capacidad para contener este problema y de cómo le están dando un ejemplo al mundo y sobre todo a los países europeos, ¿no? Que ya también lo están utilizando en ese sentido. Pero bueno, concretamente hay noticias de que están experimentando vacunas ya a unos niveles incipientes, hasta tal punto que se dice que en el mes de abril en China van a hacer los primeros experimentos con personas enfermas, y bueno, a ver el resultado que da. Y también los científicos chinos que están analizando más directamente la enfermedad en sus orígenes están diciendo que probablemente a finales de abril se podría hablar de que la epidemia se va a contener hasta el punto de que podría desaparecer en un tiempo prudencial posteriormente. Claro, todo eso si se toman medidas adecuadas y si no se expande de la manera que estamos viendo. Y en el caso de España, bueno, pues hay que decir que en el aspecto de a nivel global podríamos ser un poco optimistas, en el aspecto de España pues creo que hay que ser un poco más pesimistas, en el sentido de que la semana pasada cuando comentamos este tema y lo coincidíamos con Patricia, bueno, la sensación de seguridad que daba Fernando Simón, por ejemplo, yo creo que el problema se les está yendo de las manos. Ahora están reaccionando con unas medidas que no sé si son proporcionadas o no para el número de casos que hay, pero lo cierto es que España ha entrado en el G7 del coronavirus. España es ahora mismo uno de los 7 países del mundo donde hay más casos de coronavirus. El primero es China, es el séptimo, ¿no? El primero es China, Irán, Corea del Sur, y luego en Europa hay 4 países que son, por este orden, Italia, Francia, Alemania y España. O sea que estamos en el G7 del coronavirus, y claro, eso ha hecho que ya se empiecen a extender las alarmas, y sobre todo que los políticos, yo creo que hasta ahora, exceptuando, bueno, una cierta salida de tono que creo que ha tenido Pablo Casado en su rueda de prensa de hoy, porque creo que no, que en este caso hay que ir más unidos entre todos los partidos. No hay que sacar otras cosas. No hay que intentar sacar ni un voto de aquí, y por lo menos de momento. Y bueno, realmente España pues tiene que adoptar medidas, porque ya se ha metido en el G7 y lo que no se puede es seguir subiendo, ¿no? Que al final, a ver si vamos a terminar en el podio, como se suele decir. Esperemos que no. Empieza y después no se sabe cuándo se acaba. Claro, hay que tener mucho cuidado, porque las repercusiones, como decimos, económicas también son muy importantes, no solo las sanitarias. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo, en el calendario cercano, hay para España unas fiestas y unas ferias relacionadas también con el turismo, como son las Fallas de Valencia y la Semana Santa en toda España, porque... ¿Y ahí qué ponemos antes, la salud o el mercado? Bueno, hay que poner vamos antes... Vamos a dejárselo a Patricia. Vamos a dejárselo a Patricia. yo creo que hay que poner siempre antes la salud, pero también hay que tener en cuenta que si adoptamos medidas que son exageradas, no van a ser positivas para la salud y nos vamos a cargar el mercado. Y las medidas también, estábamos hablando de las consecuencias sanitarias, las consecuencias económicas y las consecuencias sociales. Se acaba de anunciar el ministro Illa, Salvador Illa, que se cancela la asistencia a los colegios y se clausura la entrada a los colegios, universidades y guarderías de la Comunidad de Madrid y de ciertas ciudades del País Vasco, efectivamente. Y de primera, a mí se me ha venido a la cabeza cómo se organiza una familia, su rutina laboral, doméstica, diaria, teniendo en cuenta, lógicamente, que su día a día está, digamos... Esos problemas de la familia. Bueno, es problema de la familia, pero... Quiero de alguna decir forma, que ese no es un argumento de momento. No es un argumento, pero estamos reflexionando sobre todas las consecuencias que tiene una... El argumento sería, perdona que te interrumpa, Patricia, pero el argumento sería si esa medida es necesaria. No las consecuencias, sino si realmente es necesario. Yo me baso en lo que ha dicho el ministro. El ministro dice que se están tomando las decisiones en base a evidencia científica. Entiendo, lógicamente, que debido al crecimiento exponencial que ha tenido en el día de ayer y en el de esta mañana, porque esta mañana había, creo que tenía por aquí, a la 1:00 p.m. 1.000 casos y ahora a las 6:00 p.m. 1.300 o 1.257. Es decir, hay un crecimiento exponencial lo suficientemente importante a ojos del ministro y a ojos, evidentemente, de ese comité científico que está asesorando en esta materia, que ha considerado oportuno el cierre de esos colegios en la Comunidad de Madrid y en estas ciudades del País Vasco. Esa es una decisión que se ha tomado en base a evidencia científica, pero ¿qué respuesta le está dando el gobierno y las comunidades autónomas a ese, digamos, a ese descalabro de la rutina diaria? Yo creo que es muy, muy importante ahora mismo que las decisiones que se tomen de este calado vayan, digamos, aparejadas o vayan de la mano de una serie de decisiones sociales para el día a día de esa familia. Porque es que no es solo que se pare, digamos, la macroeconomía en las bolsas y demás, sino también esa microeconomía doméstica de qué hace un padre de familia, una madre de familia, si no puede dejar con nadie a esos niños. Porque por otra parte también, esos niños no se pueden quedar en casa de los abuelos, los que lo tengan, porque también son grupos de riesgo. Y al respecto de los grupos de riesgo, de verdad, quiero decirlo porque lo hemos comentado fuera en el pasillo, me parece tremendo que se esté hablando con esta ligereza sobre, que el virus le afecta fundamentalmente a los grupos de riesgo mayores de 70 años y que, bueno, con ciertas patologías previas. Bueno, muy bien, pero no estaban para morirse. Es decir, a mí, yo no sé, yo tengo a mis padres... Tengo a mis padres en esa edad y no me quiero ni imaginar, por supuesto, que estén afectados por ese... A mí me ha sonado eso, Patricia, lo que dijo el ministro... Lo del ministro japonés, aquel famoso, ¿no?, que decía que arreglaba donde... Perfectamente el tema económico japonés interno, bueno, pues evidentemente acortando el nivel de vida de las personas mayores. Bueno, una de las teorías ultraliberales también la de japonés. Pero vamos, volviendo a lo que estabais hablando. Luego me explica la teoría esa ultraliberal. Bueno, sí, ultraliberal. El señor, conocéis al entrenador del Liverpool, ¿verdad? Ese señor que tiene una gorra de béisbol y con el señor Klopp, ¿no? Señor Klopp, le preguntaron el otro día a propósito de un partido de todo este follón, que qué opinaba del coronavirus. Y el tío, que me parece que es un tipo que está muy bien, tiene muy bien amueblada la cabeza, dijo que esa pregunta sobraba porque él no era ningún especialista en este asunto, ¿no? Entonces, vuelvo a las fuentes de todo esto. Quizá parte de la alarma que ha suscitado todo este follón es que durante mucho tiempo han hablado gente que no tenían ni puñetera idea de lo que estaban hablando. Bueno, feliz, hemos subrayado muy mucho, además, mira, en esta mesa, en la comunicación de esta crisis, precisamente a las manos de Fernando Simón. Pero no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de periodistas, por ejemplo, estoy hablando de tertulianos. Estamos aquí entonces abonando lo mismo. Patricia, yo no estoy hablando para nada de novia, nunca me vas a escuchar dar una opinión científica sobre el coronavirus. Como no te lo he oído a ti, ni se lo he oído tampoco a Jota. Mira, ¿no? Hay una cosa feliz. Dejarme, por favor, sí. Dejarme. Lo que sí, y volviendo a lo que estábamos hablando antes del impacto económico, una vez dicho esto, sí me gustaría decir y o plantearos simplemente la cantidad de dinero que se mueve solamente en España en primavera, que es que es una nación que tiene fiestas primaverales por todos lados, desde la Semana Santa a las diferentes ferias que empiezan. La falla en Valencia ahora. En los claro, hoteles andaluces, previamente, es, ahí se lo ves como Sevilla, que es el 40%. La decisión que se toma con respecto a la falla, lo que facilite la marca, decisión. Marca, lo que facilite claro, la tiene que marcar eso. Sí. Por cierto, otro dato de la falla, creo que van 19.000 italianos iban para allá. ¿Eh? Bueno, pero eso... Y bueno, iban a jugar el partido a puerta cerrada, a puerta con lo cerrada. Cual una de las cosas que tampoco tiene mucha explicación. Al final de todo esto, ¿en qué quedamos? Quedamos en que las medidas que se han tomado hasta ahora han sido para mí muy leves, muy leves, muy leves, porque en definitiva se han circunscribido, y aquí sí que estoy hablando de aspectos sanitarios, no solamente del gobierno central, sino de las diferentes autonomías, al tema del vamos a lavarnos muy bien las manos, vamos a cuando toser a ponernos el codo y a poco más o menos, ¿no? Con eso hemos estado tirando como queriendo ganarle tiempo al tiempo y no sé para qué. Y a ver si se paraba. Bueno, Ofelia, claro, hay una claro, cosa, no sé para qué, pero bueno, yo creo que es importante, se ha jugado con fuego, Jota. Hay una se cosa que es importante resaltar. Decía antes Patricia, yo estoy de acuerdo con ella en eso, que quizá, bueno, pues está como minimizando la importancia de la crisis, por lo menos al principio, cuando decían, es que nada más que le está afectando a las personas mayores con patologías previas. Bueno, pero como decíamos antes, ¿no? Es que las personas mayores con patologías previas también hay que preservarlas en la medida de lo posible, porque también son personas. Pero bueno, que independientemente de eso, es cierto que lo de las medidas, nosotros no somos especialistas ninguno, y yo creo que el problema en este caso es que no hay ningún especialista, porque como es una enfermedad que es nueva, que no se tenía una, bueno, pues una relación directa, lo que se toman son medidas, digamos, dentro de una cierta lógica. Yo sobre eso me gustaría que tú, que ¿no? tienes, tú que tienes conocimiento sí, por familiaridades pero, en China, yo estoy convencido que esta cepa de la gripe china es muy conocida allí. Bueno, no sé. Es muy conocida. Pero de momento no era conocida, pero a lo que me refería, que estamos comentando al enjuiciar las medidas económicas, la repercusión social que esto tiene, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, el hecho de que se hayan suspendido las clases en todos los niveles educativos, ¿no? Bueno, más allá de los problemas que se puedan plantear con los niños de las guarderías y con los niños más pequeños ahora para sus familias, yo creo que lo que hay que ser sobre todo es coherente, es decir, ¿por qué es más peligroso una clase de un colegio, por ejemplo, que un autobús o un vagón de metro? Claro. ¿Eh? En Madrid se ha prohibido el metro, se ha suspendido el metro en Madrid, se han suspendido los autobuses, probablemente en un vagón de metro hay más riesgo de contagiarse que en un colegio, creo yo, no lo sé. Pero yo te lo desconozco no completo, y de verdad, pero creo que puede ser más peligroso, semana, ¿no? Creo, 3 semanas lo digo que por decir hablando un ejemplo. Por esa regla de tres, ¿por qué no se cierran los bares? ¿Por qué no se cierran los cines? ¿Por qué no se cierran los teatros? ¿Por qué no se cierran...? Es que en algunos países, por ejemplo, en Italia, son se han adoptado recintos medidas, cerrados, claro, no son recintos abiertos como puede ser el campo de fútbol. Se han adoptado medidas en ese sentido en Italia y se ha dicho, bueno, por ejemplo, en los restaurantes... En China, por ejemplo, los restaurantes los han cerrado casi todo. Claro. Y los que no han cerrado, pues los chinos ya es que no van a los restaurantes. Tú decías antes que efectivamente mi hijo reside en Shanghai, donde por cierto ahora mismo no hay ningún caso desde hace varios días, pero la población sigue en su casa porque ya los han asustado tanto que es que no se atreven a salir los pobres, ¿no? O sea, que es que... restaurantes, pero claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que realmente allí es que están comprando la comida por internet prácticamente, ¿no? Y entonces se lo llevan los repartidores a su casa y pero claro, para una serie de negocios, pues está claro que es una ruina, ¿no? Entonces, todo esto es lo que hay que valorar. Y en España, que tenemos además una cultura de vivir en la calle, porque es así, somos muy dados a salir y a hacer una vida exterior muy importante, eso tiene una repercusión en el empleo y todo eso hay que valorarlo. Entonces, yo lo que creo es que hay que crear prudencia y sobre todo hay que ser coherentes porque estamos... Y tomar decisiones y comunicarla. Sí, y estamos viendo, Patricia, un segundito nada más, yo ya termino. Es simplemente decir que luego hay medidas que se están recomendando y que no se están aplicando. Y te voy a decir incluso de tipo religioso, ¿no? Porque se ha dicho, se aconseja a los fieles que comulguen en la mano. Bueno, pues yo he estado este domingo en misa, pues yo voy los domingos a misa y además he ido a una función principal y te puedo decir que muchas personas no han comulgado en la mano. La mayoría, pues entonces, más de la mitad. Pues entonces yo entonces creo que quiere decir este momento, que sí. Los ciudadanos tampoco cumplen las medidas. Pues déjame que haga una reflexión al respecto de lo que dice. Yo creo que es un momento importante de responsabilidad colectiva e individual. En lo colectivo, por supuesto, lo tenemos que pedir esa responsabilidad y ese ejercicio de toma de decisiones a quien está liderando ahora mismo esta crisis, que evidentemente que es el Gobierno de España, en colaboración, en coordinación con las comunidades autónomas y con las autoridades europeas. Quiero recordar que precisamente en el Parlamento Europeo, que esta semana tenía pleno, se ha reducido la agenda a la mitad, precisamente por contener lo máximo posible la agenda y hacerla más corta los días de pleno, y que cada uno de los eurodiputados y asesores por decenas que hay allí y por centenares se vuelvan a sus hogares y a seguir su vida habitual. Y por otra parte, en ese ejercicio de responsabilidad individual, evidentemente hay que seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Si no hay que darse besos, no se da besos y cumplirla. No nos hemos dado besos aquí nosotros, que somos tan cariñosos entre nosotros cuando llegamos a la tertulia. Pero no, no, y también a la entrada de este edificio, me he fijado en la puerta, que hay un cartel ya, evidentemente no sé cuántos días lleva, imagino que más de una semana o más de dos, con el proceso de lavado de manos, que será una chorrada, pero se nos pasa. Me explico mal, estoy en la radio y no me estáis viendo los gestos. Pero evidentemente que hay que seguir, o sea, que parece una nimiedad y no lo es. Uh-huh. Y es evidentemente el paso previo seguramente a una eliminación de un contagio, a una prevención de un contagio. Pero por otra parte, yo desde luego de temas científicos, lo que dije aquí hace 3 semanas, no tengo ni idea, ni me voy a poner desde luego ni a opinar, ni si en China la cepa es más o menos virulenta. Lo que sí sé es ahora mismo cómo se está gestionando en términos de comunicación. Hasta ahora ha liderado la comunicación Fernando Simón de manera, yo creo que extraordinaria, pero es cierto que ya, dado los datos que tenemos en este país, era necesario desde luego la intervención del presidente de España, que ha hablado y ha anunciado una serie de medidas, como ha recordado, no, como ha apuntado. Ha anunciado que va a tomar medidas, deja, no ha dicho Jota, cuáles. Jota, un segundito. No ha dicho un segundito, Jota. Sí, sí. No como ha apuntado Manolo, ha anunciado una serie de medidas, pero si vas a aparecer después de 2 semanas de crisis o 3 semanas de crisis ya importante en este país y no anuncias nada, espérate a mañana y plántate delante de los medios mañana, porque si hoy vas a decir que voy a anunciar un plan, dímelo mañana, porque de esta dime manera el plan. Claro, lo único que hace es alentar a la deslealtad institucional que hasta ahora no se está provocando. Es decir, y quiero decir, ante una crisis sanitaria de este calibre, esto no está provocado por el PSOE, ni está provocado por el Podemos, ni por el gobierno de coalición, ni por el gobierno socialcomunista, ni teorías raras que se le metan a alguien en la cabeza. Ni tampoco en su momento, ojo, Rajoy era el responsable de la crisis del ébola, que por otra parte fue muy desleal en su momento Podemos. Pedro Sánchez. Quiero recordar muy mucho Podemos, que dijo que bueno, que qué manera eso era de sacrificar al perro Excalibur, se trasladaba aquí al misionero. O sea fue una deslealtad absoluta. Sánchez, y en este momento, que lo puedes ver, se responsabilizó de la crisis del ébola a Rajoy, cosa que a mí me pareció desleal. Y en este desleal. Momento, a Rajoy, por supuesto, se le echaban las culpas de todo, hasta del ébola. Si hubiera estado Rajoy ahora de presidente, Rajoy tiene la culpa del coronavirus, seguro. Y espérate. Pero bueno, que yo creo que eso es lo de menos, ¿no? O sea, que bueno, lo que es la coordinación entre comunidades. Esta mañana en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha pedido la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera precisamente para la creación, o para que se acuerde o se anuncie o se cree, o en fin, que se debata la creación de un fondo de contingencia que haga frente precisamente a las consecuencias económicas que tengan esta crisis, que sin duda es económica y que se une a la desaceleración, perdón, de la que ya veníamos hablando hace varios meses, que va a sufrir la economía mundial y muy especialmente seguramente este país también. Es decir, lo que tiene que haber es una coordinación al margen de la sigla, que es que para mí es, vamos, la clave de absolutamente todo. Pues la clave de las decisiones económicas que se puedan ir adoptando, las vamos a ir avanzando en los próximos días. Estamos hablando de ese plan sin medidas que hoy ha avanzado que va a adoptar el presidente del gobierno, y para hablar precisamente de qué se puede hacer, de qué consecuencias van más allá del apagón bursátil que ha habido hoy, de ese lunes en negro que se ha producido en los mercados de todo el mundo, pues está con nosotros uno de los economistas más influyentes de nuestro país, que es economista jefe de Tresit, Daniel Lacalle. Señor Lacalle, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por invitarme. ¿Qué tal? Bueno, ¿es mejor llevar un plan sin medidas desde el punto de vista económico o empezar a asomar lo que están pidiendo algunos gobiernos, que es aflojar la senda del déficit e incrementar el gasto público? Vamos a ver, yo creo que incrementar el gasto público en sí mismo no tiene ningún efecto positivo. Una cosa es que se relaje la senda del déficit porque salten los estabilizadores automáticos o porque se ponga un plan de contingencia. Eso es una cosa, y otra cosa es aumentar el gasto público para gasto corriente. Ya cometimos ese error en la crisis del 2009, que es la que hicimos, unimos a un problema que venía complejo en el sector financiero y en el y un problema de crédito, añadimos otro problema de crédito vía aumento de gasto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar medidas, y hay que tomar medidas para lo que es más urgente, que es aliviar el impacto en el capital circulante, para que los que nos escuchan, la inmensa mayoría de las empresas españolas son empresas muy pequeñas, con muy poca capacidad de financiación, ante una caída a la vez de los ingresos y de la disponibilidad de crédito, y un aumento a la vez de los impuestos y de las cargas administrativas. Uh-huh. Entonces, si eso ocurre, lo que les pasa a las empresas es lo que ya nos pasó en la crisis anterior, que el dominó de quiebras se lleva por delante a una enorme cantidad de empresas, y la destrucción de empleo es tan rápida que el impacto es también sobre el consumo, también sobre la inversión, etcétera. Entonces, eso es lo primero, que tenemos que tomar medidas, y tomar medidas urgentes, porque ya estamos escuchando que el sector turístico tiene hasta un 40% de cancelaciones. Estamos escuchando por parte de muchos sectores que, como decía, no he podido escuchar el nombre, pero la señora que estaba hablando justo hace un minuto, Patricia. Patricia, discúlpenme, que es que he entrado justo ahora. Patricia comentaba ese enorme impacto, ya se añade a un impacto que ya existía. Es que esto es muy importante recordarlo. Ya estábamos en un proceso de desaceleración, ¿eh? Entonces, yo creo que eso es muy importante, tomar medidas, y tomar medidas urgentes para que no se cree esa bola de muerte por capital circulante. Uh-huh. ¿Y cuáles serían, en su opinión, las medidas básicas para evitar esa muerte por capital circulante? Y sobre todo, también estamos viendo las grandes compañías que sí pueden acudir al teletrabajo, pero, como usted bien ha dicho, el 97% de las compañías, de las sociedades que hay en este país, son pymes. Claro, y no pymes, ojalá fueran pymes. O micropymes. Nanoempresas, efectivamente. Entonces, las grandes empresas pueden acudir al teletrabajo, y sobre todo, claro, pues como no todo el mundo se puede quedar en su casa delante de un ordenador, porque su trabajo no es estar delante de un ordenador. Pero entonces hay que tomar, ¿qué medidas serían las más importantes? Las más importantes serían, primero, hacer una reducción del impuesto de sociedades y del IVA, y sobre todo permitir el retraso en el pago del IVA y de los impuestos adelantados, sobre todo para los autónomos. Muchos autónomos se van a encontrar en los próximos meses con cero ingresos y una enorme carga de pagos de cuotas, pagos de impuestos, que tienen que no van a poder acudir con caja. Entonces, lo primero que hay que hacer es lo que se está proponiendo en Estados Unidos, en Inglaterra, lo que se va a hacer, ya se está haciendo en Alemania, lo que ya se está haciendo en China, y ya se está haciendo también en Italia, que es diferir impuestos y reducir los impuestos para los sectores más afectados, el turismo, todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro que viene del exterior. Uh-huh. Porque, claro, a muchas empresas exportadoras no solamente les va a venir una caída de ventas en España, sino que les va a venir una caída de ventas y de cobros, es decir, que van a cobrar más tarde, si es que no cobran mucho más tarde, las exportaciones que ya han hecho. Entonces, es muy importante tomar medidas fiscales en ese sentido rápidas. Y la segunda es tomar medidas de liquidez. Es llegar a un acuerdo a nivel nacional con los bancos, las cajas de las entidades de crédito y las entidades de crédito públicas y privadas, para establecer líneas de liquidez que eviten que las empresas quiebren en muy poco tiempo por este, digamos, este casi acordeón cerrado, tanto de crédito y ventas como de aumento de gastos y de impuestos. Pero no estamos nadando en un mar de liquidez, tanto en Estados Unidos con la última bajada de tipos de la Fed como en Europa con la política expansiva de los últimos años. Claro, es un error pensar que esa enorme liquidez se está canalizando hacia los sectores que están más afectados por esta epidemia del coronavirus. Esta enorme liquidez está beneficiando de manera desproporcionada a los estados. Los estados están financiando gratis, con rentabilidades negativas. Por lo tanto, son los estados los que deberían, que están absorbiendo toda esa liquidez en sus bonos y que son los grandes beneficiados de esas inyecciones de liquidez, son precisamente los estados los que deberían aprovechar que se están financiando los tipos más bajos de la historia, todos, incluido España, el Estado español, financiándose a tipos negativos reales, para relajar sus exigencias impositivas, precisamente. O sea, cuando los gobiernos hablan, como comentabas tú antes, de relajar el déficit y aumentar el gasto público, de lo que están hablando es de medidas de demanda. ¿Qué significa medidas de demanda? Ponerse a gastar en cosas que hagan mucho ruido. Eso ya lo vivimos en España con el Plan E y todas estas cosas, ¿no? Pero eso no soluciona el problema que destruye el empleo y que destruye las empresas, que es la muerte por capital circulante que les comentaba antes. Entonces, es muy importante que para esto además se hagan medidas urgentes. En Italia han hecho una cosa que me parece como mínimo muy muy muy valiosa, ¿no? Que es que todos los impuestos municipales se han diferido y todos los las entidades de crédito que tenían, pues a lo mejor, vencimientos a corto plazo y todo eso, han hecho una extensión de los vencimientos, ¿no? Pero si uno deja de recaudar esos impuestos, puede ser que necesite acudir a los mercados de deuda y seguir absorbiendo esa liquidez de la que estábamos hablando, con lo cual podríamos entrar en un círculo vicioso, ¿o no? No es un círculo vicioso. Lo que es un círculo vicioso ha sido financiarse a tipos negativos y estar absorbiendo toda esa enorme cantidad de liquidez y a la vez subiendo los impuestos y aumentando los déficits cuando no era necesario. Ahora a lo mejor va a ser necesario acudir a tirar un poco del poco espacio fiscal que tengamos en este país. Y desde luego la única manera en la que evitas el expolio del sistema productivo es diciendo, bueno, es que tengo que recaudar. Bueno, es que tengan mucho cuidado porque lo mismo dentro de 6 meses no recauda nada. Este error ya lo cometimos. Este error ya lo cometimos porque decíamos, no, claro, es que no se pueden bajar los impuestos y no se pueden diferir impuestos y todo eso porque ahora lo que, claro, se nos están ya desplomando los ingresos fiscales. Los ingresos fiscales ya estaban mostrando debilidad el año pasado. Pero es que no es el momento de pensar en cuánto es lo que tengo que recaudar de lo que queda, sino en que quede algo en los próximos 12 meses. La Junta de Andalucía cuantificaba hoy un efecto en el PIB andaluz, en el Producto Interior Bruto andaluz, del 0,2% con los datos que conocemos a día de hoy. Y vaticinaba una catástrofe, entre comillas, por la exposición de la economía andaluza, sobre todo a Europa, a Francia, a Italia, a Alemania. ¿Es extrapolable los efectos que pueda tener el comportamiento de los países de la locomotora europea, que también venía ya creciendo prácticamente cero los últimos trimestres, a los efectos que va a causar en la economía española? Es decir, ¿estamos hablando de un 0,2 o qué previsiones tienen ustedes para los próximos meses si se mantiene el recorrido de la epidemia? Sí, nosotros la previsión que tenemos es que si se mantuviese la ruptura de las cadenas de suministro y la situación de cancelación de reservas, etcétera, el impacto sobre la economía española sería prácticamente, podría llegar a un 1% del Producto Interior Bruto, es decir, se podría quedar la economía española al borde de la recesión, ¿vale? Esto son 100.000 millones de euros. Sí, ojo, que esto es importante recordarlo, porque claro, tampoco es que nosotros hacemos estimaciones basadas en un impacto de que todo eso se mantenga durante 12 meses, ¿eh? Y que toda esta situación se mantenga durante 12 meses, no tiene por qué ser. Pero no debemos caer tampoco en la autocomplacencia de pensar que no va a pasar nada. Yo creo que esa estimación que ha hecho la Junta de Andalucía, también lo han hecho otras comunidades autónomas, no es desencaminada. Pero lo que sí es estamos verdad, hablando de una décima por mes. Sí, lo que sí es verdad, en cualquier caso, es que nosotros tenemos dos impactos, ¿eh? Uno es la dependencia para nuestras exportaciones de Francia y Alemania, ¿eh? De países que ya estaban en ralentización importante, nuestros principales socios comerciales. Otro de nuestros principales socios comerciales es Brasil, con el que obviamente va a encontrarse con dificultades con el desplome del petróleo y el desplome de las materias primas mineras. Y también nos encontramos otro factor, ¿eh? Que es el de la exportación, ¿eh? Y el de la propia demanda interna, que ya estaban, digamos, en desaceleración. Factores positivos, porque vamos a dar factores positivos también. El desplome del petróleo a España le viene maravillosamente. El desplome del petróleo nos puede funcionar a la economía española. Si no se nos ocurre hacer la tontería que hicimos en un momento, que fue de cuando se desplomó el precio del petróleo, subimos los impuestos a los hidrocarburos, pero esta bajada del petróleo puede suponer un pequeño efecto estímulo sobre la economía, sobre todo pensemos en los agricultores, etcétera. Pero claro, no podemos evitar la realidad de una economía en la que el 15% del Producto Interior Bruto, prácticamente 2.900.000 puestos de trabajo, es el turismo, y que el turismo es el gran afectado aquí por el efecto preocupación no tanto del coronavirus, sino de a lo mejor te vas de viaje, esto me ha pasado a mí, han cancelado dos conferencias en las que yo iba a hablar, una en Estambul y otra en Montreal. ¿Por qué? Porque la gente no quiere irse a un hotel y que luego les cierren el hotel. Señor Lacalle, estoy leyendo ahora mismo en la prensa italiana unas declaraciones del primer ministro Conte. Tutta Italia diventa zona protetta, es decir, toda Italia se convierte en zona protegida, medidas para parar el coronavirus. Un país aislado en la Unión Europea. Consecuencias, porque esto se está disparando cada segundo. Es decir, estamos hablando de los suministros, como usted hablaba antes, estamos hablando del tema turístico, estamos hablando de que se cortocircuita la economía. Con medidas como esta, ¿por dónde miramos? Bueno, hombre, yo creo que primero, es inevitable que los países que están más afectados tomen medidas que probablemente sean más contraproducentes que positivas, ¿eh? Ya lo han dicho muchos médicos, la decisión de los países cuando ya deciden cerrar fronteras y cerrar eventos y cancelar transporte, etcétera, ya tiene un efecto muy, muy, muy bajo sobre la mejora o la contención del virus, ¿no? Pero bueno, no podemos evitar que eso ocurra, y que ocurra en varias ocasiones. En el caso de Italia es mucho más complicado que en España, porque Italia en realidad funciona como cinco países diferentes, ¿eh? Aunque nosotros nos quejamos mucho del sistema autonómico y de la aparente descoordinación entre los sistemas autonómicos, cuando uno viaja por el exterior, incluida Alemania, en los Landes, el nivel de coordinación que hay en España no es nada malo comparado con el nivel de, digamos, aislamiento a veces que tiene, y de falta de confianza, sobre todo en esas cinco partes importantes del país activo, ¿no? Entonces, para mí el factor de lo que está ocurriendo en Italia es más que es muy probable que a medida que la epidemia empiece a convertirse en algo, digamos, más generalizado, se tomen medidas similares en otros países. Y en una economía, la de la eurozona, que ya estaba, digamos, que cerca del estancamiento, vamos, no, sin el cerca, que estaba en el estancamiento sí. Desde hace dos años, pues no es bueno, no es bueno, porque además la economía de la eurozona llevaba, digamos, se ha librado del estancamiento por un enorme superávit comercial, es decir, exportamos mucho más de lo que importamos. Ahora esa ventaja de importar a precios menores las materias primas va a venir con un efecto negativo, que es exportar mucho menos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero yo vuelvo al elemento importante, sea en España, en Italia, donde sea, que la composición del tejido empresarial y la situación del empleo en general en todos los países de la eurozona es muy similar. En empresas muy pequeñas a las que no podemos dejar caer, digamos, en efecto dominó, porque eso no es una cuestión de que sean ineficientes o de que los estén haciendo mal, es simplemente que tienen un problema de caja y de liquidez a corto plazo, y esas son las áreas a las que hay que ayudar de manera yo creo que efectiva y rápida. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresi, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio y RAI, y veremos qué sucede después de esa última hora, de esa decisión del primer ministro italiano de convertir todo el país en una zona protegida, donde no se puede mover los ciudadanos dentro del propio país. No se habla por ahora de suspensión del espacio Schengen, pero sería lo lógico, ¿no? Si no se puede mover dentro del país, lo lógico que no puedan salir de Italia. Daniel Lacalle, muchísimas gracias por atender la llamada de Canal Sur Radio. Buenas noches. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Igualmente. Pues 8 minutos para llegar a las 10. La tertulia del Mirador de Andalucía. Yo impulso la educación en igualdad. Yo trabajo contra el techo de cristal. Yo actúo por los derechos sexuales. Todas juntas hacemos un mundo mejor. Participa en el 8M, Día Internacional de las Mujeres. Junta de Andalucía. La tertulia del Mirador de Andalucía. Pues non c'è più tempo, no hay más tiempo, dice el primer ministro italiano, el señor Conte, que acaba de declarar el país entero, el país alpino, pues zona protegida, con medidas restrictivas en todo el país. Hasta ahora estaban confinados en Lombardía, 16 millones de italianos, pues ahora serán pues por encima de los 65, 66 millones, creo que es el número de habitantes que tiene el país mediterráneo. Un pasito más, Félix. A mí se me escapa, evidentemente, ahora mismo, para poder calibrar lo que el alcance de esa medida, pero es que estamos viendo cayendo en el proteccionismo sobre el proteccionismo sobre el proteccionismo, y yo no sé evidentemente eso dónde puede llegar, porque yo no soy periodista de color salmón, no soy periodista avezado en temas financieros y económicos, pero evidentemente estas medidas, primero, te dan a entender la longitud de onda que puede tener la crisis, no solamente sanitaria, sino evidentemente la económica. Y en una economía que ya venía resfriada, como la de Italia, pues tú me dirás por dónde puede salir eso, ¿no? Yo creo también que en este caso, bueno, Italia es un país que ha sido acusado por la Unión Europea de gestionar mal el inicio de la crisis. Lo mismo se dijo también de China al comienzo, ¿no? De la transmisión tan rápida que hubo de algunos casos, cuando ya se dio cuenta, pues estaban muy extendidos. Y a Italia le ha pasado algo parecido. Entonces yo creo que esa palabra que se ha utilizado antes, ¿no?, de sobreproteccionismo, está ocurriendo ahora. Es decir, como nos hemos pasado de tomar pocas medidas, de no atajarlo con cierta seguridad. Pero también hubiésemos dicho que se qué barbaridad, que, ¿no? Que vaya, sí. Que no, pasada, no, sí, ¿no? Por eso digo que nos reímos que mucho, se, por eso digo cuando que, cerraron que, las que casas se está, en China, bueno, esto es porque le pasa a los chinos y los chinos está, claro, pero Patricia, se está pasando al otro extremo. Ya. Porque claro, las sí, medidas se ha cerrado un las entero. Medidas habrá que ver exactamente cómo es el alcance, ¿no? Pero claro, las medidas, se cierra el país, pero se permite ir dentro del país del norte al sur, por ejemplo, no se permite. Creo que lo que se ha recomendado es que no se hagan viajes, a no ser que sea necesario por temas de trabajo. Claro, y también de trabajo trabajo de salud. Y también que no se hagan viajes, sobre todo, ni de Italia al exterior, ni de otros países a Italia, ¿no? Y bueno, concretamente, cuando hemos hablado antes de lo de las clases que se han suspendido en Madrid, esa decisión no la ha adoptado el Ministerio, la ha adoptado la Comunidad de Madrid, porque hay que tener en cuenta, en Andalucía ocurriría lo mismo, esa decisión, si se adoptara, que al principio también se llegó a tocar, las decisiones las adoptan las comunidades autónomas cuando tienen las competencias transferidas, en este caso las de sanidad la tienen, ¿no? Y por ejemplo, en Sevilla hemos visto que es también para el partido del jueves del Sevilla con la Roma, que al principio iban a permitir que se jugara con toda normalidad, pues esta misma tarde, hacia las 8, la consejería de la Junta ha determinado que el partido se juegue a puerta cerrada. Pero el Sevilla Betis y Llevata, además. Y el Sevilla Betis también. Más allá de lo económico, hay un asunto que es la repercusión social. La medida se toma en Madrid a 2 días vista para que las familias se puedan organizar. Sí, eso también lo hemos comentado. La Comunidad antes. De Madrid, que efectivamente es quien toma la decisión, ha pedido al Ministerio medidas paliativas si hay padres que tienen que quedarse en casa cuidando a sus hijos. ¿Cómo compensan? Italia lo anunció la semana pasada. Y en Italia, sin ir más lejos, en Italia hemos visto que ha habido 7 muertos por revueltas en las cárceles donde están doblemente prisioneros. Claro. No, por eso digo. Y en España, en redes sociales, tenemos que hay un movimiento en tendencia que se llama selectividad, que son los alumnos que tienen selectividad 2 meses vista en la Comunidad de Madrid y que se ven sin clases. Bueno, eso ya también entra dentro de la problemática de cada cual, que también lo intenta lo mejor aprovechar. Pero son problemáticas, lógicamente, a los que habrá que poner remedio. Pero una cosa os pongo encima de la mesa. Con todo esto, ¿no os da la sensación? A mí me da que no nos están contando parte de la película. Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Bueno, no quiero pensarlo. Yo creo que sí, que no lo están contando. O sea, llámame inocente, pero no quiero pensar que... No digo intencionadamente, a lo mejor por desconocimiento, pero la supresión de las clases en la Universidad de Madrid. Muchísimos estudiantes en Madrid, en la Complutense o la Autónoma, son de fuera de la Comunidad de Madrid. Vuelven a sus casas para ahorrarse la manutención, para... La transmisión podría entonces extenderse. Está sacando gente de la Comunidad de Madrid. Exactamente, con lo cual sería conseguir justamente lo contrario de lo que se pretende, ¿no? Claro, ahí, por eso decíamos antes que yo creo que sí están diciendo lo que saben. Lo que ocurre es que van, como es lógico, pues un poco igual que ha ocurrido en los demás países, ¿no? Se va a posteriori, porque tampoco, si se toman medidas impopulares cuando no están justificados por un número alto de fallecimientos, pues evidentemente la gente se echaría encima, ¿no? Imagínate que ahora mismo dicen, pues vamos a prohibir la falla de Valencia y resulta que de aquí al día 19 no hay ningún fallecido en Valencia. Hombre, sería pues bastante indignante para los valencianos, supongo. Pero realmente lo que para los valencianos es indignante, y también evidentemente para la repercusión económica de todos esos negocios, la industria hotelera. Claro, por eso te digo que sería indignante, porque les causaría un grave perjuicio económico y no mejoraría en nada la salud. Al final siempre estamos hablando de la salud o del mercado, ¿no? Y parece que, por eso digo que tiene que ser proporcionado. Claro, pero lo que ocurre también es cuando hay muchas víctimas, pues entonces hay que tomar la medida. Discúlpame, lo que ocurre también es que la cosa es tan absolutamente novedosa que no hay protocolo ninguno y se está aprendiendo sobre la marcha. Claro, y se está aprendiendo a base de batacazos gordísimos, claro. Prueba y error. Claro. Bueno, pero bueno, vamos a ver, que no conozcamos la naturaleza en su totalidad de este virus concretamente no significa que no esté preparado el Ministerio de Sanidad ante epidemias, ante epidemias que a lo largo de la historia reciente se han producido en este país y en el entorno europeo. Es decir, yo no creo que... Con esta virulencia, Patricia, yo no recuerdo ninguna. O sea, que confiemos de verdad también en la función pública y en los protocolos que están ya más que... aprendido y consolidado en este país. Es decir, yo, como siempre, confiaré en la voz de los científicos y en las recomendaciones que nos indiquen. Si no hay que besarse, no nos besaremos. Si no hay que darse la mano, no nos daremos la mano. Y si hay que quedarse en casa con el teletrabajo, pues a lo mejor entenderán ciertas empresas también que el teletrabajo también es una vía útil de conciliación y de trabajo. No en todos los entornos, pero en algunos. Sí. Yo, por concluir muy brevísimamente, 10 segundos, decir que debemos ser muy respetuosos y tratar de salvar la Semana Santa. Y no solamente por el tema que parece que es de las procesiones, sino porque es que tiene una importancia económica para Andalucía enorme, ¿no? Para los hoteles supone el 40% de su facturación. Yo me quedo con una reflexión. Desconozco, no te, mi opinión científica o, bueno, general, sirve cero, pero si hay un COVID-19 porque ha habido 18 antes. Hasta mañana.